Bienvenidos de nuevo, aquí continuamos con nuestro programa en la guarida del Sith. Para esta sección tenemos a un colaborador habitual que ya echábamos en falta por aquí, y es el señor Nathan Kurt. Bienvenido, coronel. Pues bien hallado. ¿Y qué vamos a traer hoy? Os dejamos con la intriga. Hoy, como no, os hemos traído un especial un poquito de Star Wars. ¿Y qué vamos a traer hoy, Kurt? Porque la gente ya está preguntándose. Bueno, pues nos hemos metido en un pequeño embolado y hemos dicho que la gente pregunte lo que quiera sobre el universo Star Wars y lo contestaremos, vamos a decir, trataremos de contestarlo. Bueno, pues intentaremos contestar todo lo que nos han escrito por el Fusion Freak Foro dentro de lo posible, porque hay como unos 90 comentarios aproximadamente, así que iremos haciendo lo que podamos, ¿verdad? Pues no, yo lo que quieras, yo tiempo tengo, y si no, hacemos dos partes y listo. Vale, pues vamos a comenzar. En el Fusion Freak Foro pues habíamos lanzado la pregunta, pues, ¿qué queréis preguntar al coronel? Y la verdad es que las preguntas no han empezado con muy buen pie. Y decía Juan Vicente Briega que es necesaria que se haga un episodio 7. Bueno, pues eso, supongo que hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que lo más sensato sería responder según lo que nos den. Si lo que nos dan es bueno, habrá sido necesario. Si nos dan más cositas tipo las precuelas, pues igual se lo podrían ahorrar. Eso es un poco trampa, ¿eh? No te mojas nada. No, yo en el fondo, si soy sincero, aunque luego el resultado no sea el apetecible, yo todo lo que me den de Star Wars me interesa, cuanto más mejor. Y entre todo, pues ya cogeré yo lo que quiera y no, pero que haya material Star Wars y mantener vivo este universo a mí me parece interesante. ¡No me salgas con tecnicismos! Estaba claro que te lo iba a poner. Bueno, ahora no he sido muy técnico, pero bueno. Vamos con la siguiente, que nos dice por aquí Andrés Rodríguez, que le gustaría saber qué se sabe sobre la Tierra en el universo Star Wars. Gracias por la oportunidad y un saludo desde Costa Rica. Bueno, en principio se trata de otra galaxia, ¿sí? La única conexión que podría haber un poco lejana es que, claro, está tomada por los pelos, ¿no? Es que cuando vemos una escena del Senado Galáctico, vemos que en uno de los escaños están los ETs, los de la película ET, ¿no? Entonces puede decir, bueno, si hay miembros de esa raza en el Senado y tomamos los ET como reales y han estado en la galaxia de la Tierra, pues sería la misma galaxia. Pero bueno, entiendo que eso es tomarlo muy, muy por los pelos. Hay también un relato de Star Wars, de estos que no son canónicos, que son bastante alternativos, en los que Han Solo, por ejemplo, viaja a un planeta que es muy similar a la Tierra y se encuentra con un arqueólogo que es muy igual que Indiana Jones, aunque no se dice que sea Indiana Jones, pero se intuye, ¿no? Pero eso lo tienes que tomar como un guiño del personaje, ¿no? Es decir, Han Solo se encuentra con sí mismo haciendo de Indiana Jones. Y sí que es cierto que al principio había alguna referencia en los guiones originales un poco a nuestra galaxia, pero no porque fuese la misma galaxia, sino porque utilizaba nombres y los modificaba ligeramente, ¿no? Por ejemplo, mucha gente sabe que antes no existía Alderaan en los primeros borradores, que se hablaba de Aquilae, y Aquilae pues está claramente sacado de la constelación de nuestra galaxia Aquila. También pasa con algún otro nombre, pero vamos, más que nada son pequeños guiños y lo otro son pequeños chistes o pequeños cameos, pero en realidad debemos asumir que la Tierra no está presente en Star Wars porque es una galaxia diferente. Te aseguro que a veces me asombro de mí mismo. Está claro que encontrarse a Indiana Jones con Han Solo tiene que ser épico. Y si pudiera hacerse, yo apostaría por ello. Ya, bueno, igual implosiona esta galaxia. Bueno, continuamos con la pregunta de Jordi Barguilla Batista, que dice: tengo claro que C-3PO le borran la memoria y no reconoce a Obi-Wan, pero ¿cuál es el motivo por el que R2 no reconoce a Obi-Wan y no reconoce al apellido Skywalker? ¿Hay explicación o no? Bueno, vamos a ver, lo del borrado de memorias es un poco complicado. Que a C-3PO le borran la memoria está claro, porque de hecho Bail Organa lo dice. Ahora bien, cuando se produjo eso, lo lógico hubiese sido que se le hubiese borrado también la memoria a R2-D2. De hecho, los borrados de memoria, tal como se explica un poco en el universo expandido, se hacen para que los androides no ganen personalidad, ¿no? Entonces, si se supone que si tú a un androide no le borras la memoria, con el tiempo va, digamos, autoaprendiendo, porque son inteligencias, por así decirlo, hasta cierto punto artificiales, y van convirtiéndose en mejores servidores de su amo si su amo es el mismo, ¿no? Entonces, si un androide está mucho, mucho tiempo con un amo y no le borra la memoria, ese androide adquiere personalidad y se convierte en mejor servidor de ese amo. Por eso, cada vez que un androide cambia de manos, pues porque se vende o porque alguien lo roba o lo encuentra, generalmente le borran la memoria. En el caso de C3PO ocurrió así. Era importante borrarle la memoria porque C3PO pues conocía el alumbramiento de Padmé, la existencia de los gemelos. Y bueno, pues como este es un androide de protocolo y tiene sí, por decirlo, la capacidad de habla y domina tantos idiomas, y tampoco es que sea un tío muy reservado, ¿no? Pues le vamos a borrar la memoria. A R2-D2 no se le borra la memoria, simplemente porque Bail Organa decide no hacerlo. En cualquier caso, R2-D2 no es propiedad de los Jedi, tampoco es propiedad de Obi-Wan Kenobi. Yo entiendo que se hace el sueco cuando ve a Obi-Wan Kenobi, de la misma forma que Obi-Wan dice medias verdades cuando dice: "No, este androide nunca me ha pertenecido". Y es cierto, porque nunca ha sido suyo. Otra cosa es que lo conociese. Entonces, hay un poco de ocultación. Más adelante, cuando la saga avanza, R2-D2, que nunca se le ha borrado la memoria, ya llega un momento en que es imposible borrársela, porque borrársela sería acabar ya con él. Y por eso luego, cuando ves a R2-D2, 360 años después de los acontecimientos de la vieja trilogía, pues ves que sigue también sin la memoria borrada. De hecho, en el universo expandido ocurren cosas muy curiosas. Por ejemplo, que R2-D2, que se comunica con el ala X de Luke para hacer pues los diagnósticos y las pruebas y los cálculos de rutas, como es un androide que tiene ya una personalidad tan específica, crea un pseudo lenguaje nuevo con el caza que hace imposible que ninguna otra unidad de tipo astromecánico R2 o R5 vaya en ese avión. O sea que es complicado. Entiendo que se le deja la memoria porque no es peligroso, no tiene el don del habla, ha llegado a un punto en el que puede autoproteger la información que tiene dentro él mismo, y como tiene una personalidad ya creada de fidelidad para la Casa Real de Alderaan, pues se queda así. Pero tampoco está muy bien cuadrado. Lo lógico hubiese sido que por precaución se la hubiesen borrado, al igual que C3PO. Entonces Leia tenía razón. Al menos el mensaje de R2 sigue intacto. Sí, ese sigue intacto y bien custodiado. Pues vamos a continuar con el siguiente de Jordi, que nos vuelve a preguntar y dice: ¿cómo es posible que Darth Vader, cuando está con Leia, su hija, no note que la fuerza está en ella? Bueno, esta pregunta la suele hacer bastante gente, yo creo que porque entienden el uso de la fuerza de una forma demasiado poderosa, ¿no? Para que tú detectes a alguien que sea sensible a la fuerza, para empezar tienes que poner tú, digamos así, la fuerza en activo. Tienes que desplegar la fuerza y sondear. Eso requiere energía, requiere tiempo, y generalmente no lo haces. Si tú estás en una sala con gente, pues no te dedicas a priori a sondear quién es sensible a la fuerza y quién no. Si lo haces, tampoco lo detectarías si el que está enfrente tuya domina mucho la fuerza y es capaz de usarlo, o, como ocurriría en el caso de Leia, aunque tenga capacidades de utilizar la fuerza, todavía no ha empezado a utilizarla. Digamos que está como en modo pasivo. Y que el sondeo en busca de usuarios de la fuerza funcionaría si el usuario de la fuerza está usándola. En este caso, aunque planteándolo así, claro, si Darth Vader hubiese desplegado la fuerza para sondear si Leia era sensible a la fuerza, no lo hubiese detectado, porque en ese momento Leia no emitía ninguna señal en la fuerza, ¿no? Al final son todo comunicaciones en la fuerza. En el universo expandido se explica de una forma un poco curiosa, que es como si fuesen zarcillos, como si fuesen, digamos que cuando tú despliegas la fuerza, pues entras en una especie como de superconexión, por así decirlo, neuronal, ¿no? Entonces, si no hay nadie conectado ahí, tú no lo detectas y tampoco puedes llegar hasta él, salvo que sea de una forma directa, pues afectando, por ejemplo, a su estado de ánimo y otro tipo de cosas que son ya un poco más complicadas. La fuerza estará ya contigo, siempre. De paso, vamos a agotar las cuñas. Uy, las que me quedan, majo. Bueno, nos dice Abraham Pinto Gómez, no es 100% Star Wars, pero ¿tiene algún trauma el señor Lucas que le provoque cortar manos a diestro y siniestro? ¿O se explica por ser una técnica de lucha? Bueno, sí, yo ya expliqué esto cuando hablé en Lode de lo que son los estilos de lucha Jedi y lo que son las marcas de contacto. Marcas de contacto serían puntos donde se ataca al enemigo. Y ahí, de las 12 que hay, pues prácticamente la mitad son amputaciones, ¿no? Tienes el Cho Mai, que es cortar la mano, pero la mano que empuña el arma. Tienes el Cho Sun, que sería cortar no ya la mano donde se lleva el arma, sino todo el brazo. Luego tienes el So Mok, que es lisiar, cortar una extremidad o una pierna, no necesariamente la del arma. Tienes el Sai Cha, que es decapitar. Y tienes el Saito, que es cortar a uno por la mitad, que es lo que le hacen a Darth Maul. Con lo cual, si alguno en algún momento pensó que los Jedi pues son a la hora de luchar un poco, digamos, de perfil bajo, ya se ve que no. Hay más técnicas de mutilación que de muerte, pero sí. La mutilación se entiende como una forma incluso elegante y amable de acabar con un rival, de neutralizarlo sin matarlo. Aunque luego hay que depender un poco de con qué raza estés luchando, ¿no? Por ejemplo, cortar una mano no es lo mismo que cortar una cola cefálica en el caso de por ejemplo, un Twi'lek, ¿no? Entonces, la moralidad un poco del acto depende de la funcionalidad que tiene el órgano de la persona o del ser que cortas. Bueno, como siempre me dejas alucinado. Yo pensaba que era simplemente una casualidad. No, a ver, si tú luego lo explicas, en realidad lo que pasa, ¿qué es? Que cortan brazos y cosas en la película porque queda bien. Y luego hacen las explicaciones ese equipo de continuidad y le da peso a este universo y encuentran esas cosas. Vale, de todos modos, sí que es un poco referencia cinematográfica del hijo al padre, ¿no? Yo creo. Sí, luego se utilizan pues cosas como esas, ¿no? Pues para que el hijo vea que se está convirtiendo un poco como el padre. Eso es. Y ese tipo de cosas. Sí. Vale, pues vamos a con el siguiente, que dice: ¿Por qué cuatro de los mejores Jedis no son capaces de detener a Darth Sidious cuando van a detenerle? Tan poderoso es. Sí, la verdad es que sí, esto es una cosa que la gente no le gusta admitir o no quiere admitir, pero la verdad es que un maestro Sith está muy por encima de varios maestros Sith. Hombre, Palpatine está casi igualado con Yoda, pero desde luego con Mace Windu, Staz Alai, Kid Fisto y demás, pues no hay rival. Como tampoco son rival para su aprendiz, dos Jedi. Alguno contradice esto diciendo: ojo, pero es que luego Mace Windu lo desarma. Bueno, en realidad, el emperador, y está así escrito en lo que es universo expandido y explicaciones, no está en ningún momento contra las cuerdas. Es muy superior, puede acabar con todos con facilidad, y de hecho no acaba con Mace Windu a la primera, porque lo que está esperando es la llegada de Anakin y que sea Anakin quien, digamos, sigue un poco su paso al lado oscuro, acabando con Mace Windu, ¿no? Entonces, durante todo el momento hace una simulación de no estar a la altura de Mace Windu, pero está claramente y se ve cuando al final acaba diciendo ese Unlimited Power y saca todo tipo de rayos. Tenemos que darnos cuenta, y se ve durante la película, que hay un momento en el que Yoda habla con Qui-Gon y con Obi-Wan y les dice: algo está pasando, hay un manto que cubre toda la fuerza, estamos perdiendo parte de nuestras capacidades. O sea que el poder de Palpatine es de ese estilo, es capaz incluso de nublar la fuerza en sí para los Jedi y que estos tengan menos poder del que acostumbran. O sea que poder, pues prácticamente, como él mismo dice, ilimitado. Su Majestad Serenísima el Gran Jabba el Hutt ha decretado que seáis exterminados inmediatamente. Jabba el Hutt tiene lo suyo también. Manuel, sí. Tellez Romero nos dice: ¿habrá una tercera estrella de la muerte o ya han escarmentado esto? La verdad, preguntártelo es como Bueno, pues si ahora te digo que hay una tercera estrella de la muerte en el universo expandido, incluso una estación de combate que se llama Tarkin, ya te quedas con el culo torcido, ¿no? Pues sí, me acabas de dejar con el culo torcido. Bueno, y si te digo que esa tercera estrella de la muerte es una estrella que utiliza la nueva alianza, bueno, en realidad ya Nueva República Galáctica, ya te quedas con el culo totalmente torcido, ¿no? Pero no dijo una vez Darth Vader. No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza. Está claro. Sí, lo dijo, pero bueno, en realidad, dice, escarmentar, la verdad es que en la segunda hubo un exceso de confianza y la primera fue un error de diseño fácilmente subsanable. Yo creo que es un concepto que, más allá de si es fiable o no en cuanto a que sea vulnerable, yo creo que lo que implica es una asignación de recursos tal que después del imperio pues no se puede hacer. Hay que tener en cuenta que la galaxia está prácticamente en crisis, una ruina de muchos años de guerra, de sometimiento, de conflictos, y bueno, no creo que haya capital para montar una estación como la Estrella de la Muerte, que, si alguien se lo pregunta, son más de 160 kilómetros de diámetro y lleva pues varios millones de personas. Está claro que no, eso es imposible. Vamos con Abraham. Bueno, tú fíjate lo que seguiría ahí en comisiones, subcontratas. Bueno. Dinero para la UGT, para comisiones, para el político de turno. O sea. No empecemos con política, que salimos escaldados. Vamos con Abraham Pinto Gómez, que nos dice: esto a mí me interesa bastante porque puede ser interesante. ¿Quién era realmente Sifo Dyas? Y si era un Jedi, ¿por qué incluye la Orden 66? Hombre, yo no creo que la incluyera él, eso queda bastante claro, ¿no? Vamos a ver, lo de Sifo Dyas es complicado. A ver, porque para empezar, al principio, Sifo Dyas lo que iba a ser es una identidad secreta, una identidad falsa de Darth Sidious, con la que Darth Sidious contrataba el ejército clon, ¿no? De hecho, el nombre primario no era Sifo Dyas, era Sido Dyas, en vez de la F, una D. Para hacer un poquito ese juego de palabras, decir, Sido Dyas, que sonase a Sidious como un poquito ocultado. Hubo un error a la hora de hacer lo que era el paso del guión, el mecanografiado. Alguien equivocó una F y la puso en lugar de una D, y entonces se quedó Sifo Dyas. Y ahí Lucas cambió de opinión y dijo, bueno, pues vamos a crear un personaje diferente, vamos a hacer que quien encarga a los clones no sea Darth Sidious con una identidad falsa, sino que sea Sifo Dyas, ¿no? Y ya inventaremos o ya contaremos la historia de Sifo Dyas en el episodio 3. El problema es que luego no nos contó la historia de Sifo Dyas en el episodio 3. Sí se nos ha contado después, posteriormente, en El laberinto del mal, una novela bastante interesante, y ahí se nos cuenta que Sifo Dyas era un maestro Jedi real que existió, que de hecho era muy amigo del Conde Dooku. Entonces, en un primer momento, cuando Sidious pierde a Darth Maul, lo que hace Sidious es buscar un nuevo aprendiz. El problema es que no puede volver a empezar a enseñar a alguien desde niño, como había hecho con Maul, y entonces se busca, digamos así, un sustituto dentro de la Orden Jedi. Es decir, bueno, voy a buscar entre los Jedi que son un poquito grises o que tienen una presencia del lado oscuro un poquito más clara, y a ver si seduzco a alguno, ¿no? Intenta con Sifo Dyas, pero no lo consigue. Sifo Dyas era un tipo un tanto rebelde, como lo era Dooku, que había cosas de la Orden que no las veía bien, y cuando ve que fracasa con Sifo Dyas, lo intenta con Dooku, lo consigue, y es el propio Dooku quien mata a su amigo Sifo Dyas, y como era muy amigo suyo, aunque lo mata, luego lo guarda, y eso se ve en uno de los cómics de Star Wars, lo guarda en la sede del clan bancario, de sus aliados, ahí en una hornacina de cristal, y toma su identidad, y haciéndose pasar por su amigo muerto, es Dooku el que encarga ese ejército de clones, ¿no? Vamos, como decía Obi-Wan, tus ojos pueden engañarte, no confíes en ellos. Pues eso. Vamos con Iker Carrera, que nos dice: ¿por qué en El retorno del Jedi aparece el espíritu de Anakin joven al final de la película? ¿No habían conseguido algunos Sith unirse también a la fuerza, según el universo expandido? ¿Por qué va Yoda justo a Dagobah? ¿Le hace de escudo ante el reverso tenebroso? Son muchas preguntas, me parece. Son muchas Empezamos preguntas. Por la primera. A ver, ¿por qué sale Anakin joven al final de la película? Bueno, yo eso creo que es una cagada. Se hace un poco para darle, yo creo, homogeneidad, ¿no? Es decir, bueno, ya que el actor que pone rostro durante más tiempo en pantalla a Anakin Skywalker, pues es Hayden Christensen, pues vamos a retocar esa imagen en la que veíamos a Sebastian Shaw y vamos a poner a Hayden Christensen. Para mí es un cambio incomprensible como fan antiguo. Yo entiendo que para alguien que sea un fan nuevo y vea primero las precuelas y luego la trilogía clásica, él lo encontrará como con más continuidad, ¿no? Y no dirá, ¿quién es este viejo? Pero a mí no me gusta el cambio. ¿Las otras eran? Las siguientes son... ¿No había conseguido algunos Sith unirse también a la fuerza según el universo expandido? Unirse a la fuerza no, lo que sí hay es espíritus Sith, eso sobre todo en los más antiguos. Hay muchos famosos como Exar Kun, gente que digamos regresa al mundo de los vivos con poca interacción, pero bueno, dan sus órdenes. Eso es diferente porque está mezclado un poco con lo que son la alquimia Sith y con los artefactos y amuletos Sith, que se pueden, digamos, ahí encerrar los espíritus Sith. Es diferente a lo que son, lo que en inglés llaman los fantasmas fuerza, que sería un poco lo que vemos en la película. Que, por cierto, lo inicia Qui-Gon, porque hasta la muerte de Qui-Gon no había forma de, digamos, volver como una entidad individual, ¿no? Se suponía que cuando uno se moría se hacía uno con la fuerza, pero su personalidad desaparecía. Qui-Gon, que era un espíritu libre dentro de la orden, estaba trabajando sobre ese concepto antes de su muerte, y cuando muere es el primer Jedi que consigue, digamos, mantener su individualidad una vez que ha fallecido y antes de hacerse con la fuerza, o incluso mientras se hace uno con la fuerza durante un periodo prolongado, mantener esa individualidad. Se ve durante la trilogía nueva, o durante las precuelas, si las preferís llamar así, un par de momentos en las que Qui-Gon reacciona a los actos de Anakin y Yoda le escucha. A partir de ahí lo que ocurre, y eso se explica un poco más en el universo expandido, es que Qui-Gon transmite a Yoda la técnica para mantenerse individual tras la muerte, por eso Yoda también puede regresar, y lo mismo ocurre con Obi-Wan, porque durante un tiempo Yoda y Obi-Wan estudian juntos lo que ha ocurrido con Qui-Gon para conseguir esa nueva técnica de permanecer individual tras el fallecimiento. Pues no sabía que Qui-Gon fue el primero que hacía eso. Uh-huh. Uh-huh. El inventor de la técnica, de hecho. Pues qué triste que al final no saliera. también dice, la última pregunta era, ¿por qué va Yoda justo a Dagobah? ¿Por qué va a Dagobah? Bueno, hay una explicación clara, hay alguna teoría por ahí, porque en Dagobah sí que hay una zona donde hay una presencia del lado oscuro y parece como que va ahí para ocultarse, quizás incluso mejor, para que esa parte del lado oscuro que hay en aquel árbol en el que entra Luke, pues digamos, funcione un poco como ocultación de su poder como Jedi sensible a la fuerza, pero tampoco está muy claro. Es un destino, pues digamos, un planeta alejado, sin vida, sin civilización, solo con naturaleza salvaje, y donde es más difícil que alguien vaya a buscarlo si hace ese esfuerzo. Vale, si él mismo decía que se le hacía como escudo ante el reverso tenebroso. ¿Que le hacía Dagobah? Sí, algo, sí, yo creo que... Bueno, es un poco lo que he dicho, eso, lo de la presencia de ese punto focal del lado oscuro, y luego pues eso, ser un planeta sin ningún tipo de interés, ni mineral, ni cinegético, ni de ninguna clase. Entonces ya es el culo del mundo, allí no van ni a cazar porque hay otros sitios de caza más interesantes. Bien, tenemos por aquí a El Cine que nos parió. Aquí nos servimos a seres raros como ese. Sí, esto lo tenía que poner para Tony. Sí, además es una verdad como un templo. No, sí, le voy a dejar que pregunte porque también es interesante ver su punto de vista. Vamos a ver. Bueno, dice, un especial Star Wars con Kurz. Yo tengo una pregunta, ¿por qué a la gente le cae tan bien y es tan famoso un personaje secundario como Boba Fett, que apenas sale 30 minutos en total en toda la saga? Y dice, bueno, y luego tiene otra. Vale, bueno, eso es un poco por el hype que se creó en su momento, ¿no? Cuando se hizo la Guerra de las Galaxias, la primera película, pues como siempre hubo mucho material, mucho traje que al final no se usó, mucho concepto que no se utilizó, y cuando se hizo ese producto, vamos a decirlo así, producto sin catalogar, lo que es el Holiday Special, que ahora todos los fans de verdad aborrecen, pero que en su momento era lo único que hubo entre el episodio 4 y el episodio 5, pues se convirtió en un evento en Estados Unidos, por lo menos, que fue donde se emitió descomunal. Tú date cuenta que había millones de personas esperando saber algo más de Star Wars, y cuando se encontraron con este Holiday Special, este especial navideño para televisión, pues todo el mundo estuvo colgado de la pantalla. ¿Ahí qué se hizo? Ahí se proyectó una versión de dibujos animados corta, muy corta, en la que aparecía Boba Fett, que se había sacado precisamente pues de todo ese trabajo de producción que no se había terminado de emplear en la película, ¿no? A la gente le gustó mucho, pues porque era, pues eso, el concepto de un cazarrecompensas, etcétera, tenía un look interesante. Y entonces, cuando se anunció que iba a aparecer en el Imperio Contraataca, pues ya la gente se volvió loca, ¿no? Entonces había tal hype que cuando la gente lo vio allí parado, pues mira, es Boba Fett, es el del Holiday Special. Pero en el fondo, si somos sinceros, es un personaje muy sobrevalorado, que sí que hace cositas interesantes, pero que al final, pues que no se me enfaden sus fieles, pero es un poco Mindundis, ¿no? Y te dan un golpe en la mochila y se cae a la boca del Sarlacc y cosas de ese estilo, ¿no? Pero no quisieron resarcirse un poco con Jango Fett, porque Jango Fett es un poco como Boba Fett, pero más sabido. No, decía que no acabó ahí, porque según una sí, una sí, no acabó ahí. Sí, luego sale, lo rescata Dengar y siguen allí haciendo aventuras. Sí, porque tengo que reconocer que me regalaste una colección de cómics, un recopilatorio de Boba Fett, y tiene historias muy interesantes, la verdad. Sí, sí, sí. Y lo que es cómic, últimamente también han salido alguna más y está muy bien, sí. Yo recomiendo una de ellas, que era la que más me acuerdo así ahora mismo, que era una especie de ratas a la carrera. Una especie de ratas a la carrera, pero con cazarrecompensas, ¿no? Y salen Han Solo y Chewbacca en la historia, aparte de otros cazarrecompensas, y está muy interesante. Bueno, también la otra pregunta de Tony, que te debería haber estado hoy aquí, pero como está malito, no ha podido ser, he preferido no llamarle, y nos dice que si confías en la nueva serie de animación. Yo mucho, yo estando Filoni confío un montón. Filoni es que es como tener a un fan de verdad metido haciendo eso. Sí, sí, yo confío en Filoni, confío mucho. Y después del resultado que ha hecho en The Clone Wars, que según ha ido avanzando, ha ido mejorando. Hay gente que no entiende un poco la evolución de The Clone Wars, que lo empezó al principio y lo dejó, pero hay que tener en cuenta que esa es una serie que ha durado 5 años, que empezó con un público objetivo de en torno a los 12 y ha terminado con un público objetivo de en torno a los 17. O sea, ha ido creciendo en cuanto a complejidad de tramas, violencias, intrigas políticas con el público objetivo, ¿no? Y por eso quizás los fans más adultos al principio estaban un poquito más a verlas venir, pero al final la verdad es que la quinta temporada tiene cosas buenísimas. Ese duelo de Darth Maul y de Sabazo Press con Palpatine, o todo el arco final con Ahsoka Tano, está muy bien. Ahora, y esto es muy reciente, se ha anunciado que los bonos extras que se prometieron van a salir, posiblemente sean 10 capítulos, y ahí vamos a ver incluso alguna cosita, por lo que parece, de la Orden 66, ya que vemos un mal funcionamiento, por lo que se ve en los vídeos, de un clon que aplica la Orden 66 antes de tiempo, o así se sugiere. O sea que, entre lo que queda de ese extra de Clone Wars, hace que uno esté animado a lo que va a ser la nueva Rebels, porque además está ambientada en la época imperial y vamos a volver a ver pues los cazastil, los superdestructores estelares y cosas con las que el fan clásico pues está más, digamos así, confortable. Y ese es Tony, seguramente que está en ese estado ahora mismo, como Chewbacca. Vamos con Pablo III Prada, que nos dice: ¿qué os parece el final? ¿Qué os pareció el final que se le da a la trama de Ahsoka Tano en la serie de The Clone Wars? Pues esto sería un pedazo de spoiler muy grande. Y yo creo que lo vamos a dejar, ¿no? Bueno, podemos decir que opinión, sí. Spoiler, que George Lucas quería matarla y al final consiguieron que no la matasen. Se le da a mí un final que me parece muy interesante y que deja abierto a muchas cosas, y yo creo que es un buen final, la verdad. Y nos dice que si crees que aparecerán Ventress, Ahsoka Tano o Maul en los capítulos extra. Pues mira, Ventress y Maul es probable, pero yo personalmente lo dudo. Ahsoka es más posible, porque en una de las últimas entrevistas que le leí a Dave Filoni decía que hay un momento en el que de los capítulos extra en los que Yoda llama a Ahsoka para pedirle ayuda, lo que no desvela es si Ahsoka responde a la llamada o no, pero o sea que yo creo que por lo menos mencionada Ahsoka sí. Ventress y Maul, pues todo es posible, porque la verdad es que Ventress ha llevado mucho peso en cuanto a las operaciones de los separatistas. Maul menos, yo creo que a Maul ya se lo quitarán de en medio, porque el final que vemos de Maul es que queda otra vez, digamos, bajo la mano de Palpatine. Es interesante porque nos gustaría saber qué pasa, pero no creo que lo cuenten estos 10 capítulos extras, aunque igual me equivoco, claro. Vamos con la siguiente, que nos dice Antonio Alcaide Díaz, nuestro hater favorito. Dice, en el mundo de los rumores cinematográficos suenan cosas como que el actor Robert Shaw, el cazatiburones de la peli Spielberg, iba bajo uno de los monos al principio de 2001 de Kubrick, o que Jean-Claude Van Damme vestía la piel de Predator en la cinta de McTiernan. Y digo yo, coronel, entre tanto marioneta tamaño humano y disfraces robóticos varios, ¿se esconde alguna sorpresa famosa? Perdón por el discurso previo, dice. Pues fíjate, ha comentado dos cosas que hemos comentado en Lode, porque hace muy poco, cuando hicimos el especial de astronautas, yo dije que en 2001, no Robert Shaw, que eso no lo puedo asegurar, pero sí Danny Glover era uno de los que estaba debajo de los trajes esos de mono cuando su carrera pues todavía no había empezado siquiera, ¿no? Jean-Claude Van Damme sí que es cierto que estuvo en Depredador, lo contamos cuando hicimos el especial sobre esta película, y de hecho llevó el traje, no estaba muy conforme con su aparición y de hecho forzó su despido lesionando a un extra. Eso ya también lo conté, si alguno quiere escuchar la historia entera, que se escuche ese especial. Dentro de lo que son, digamos, gente con máscaras, pues robot, etcétera, gente famosa no hay. Hay gente que se ha hecho famosa por ir dentro de los trajes, ¿no? Y que va de convención en convención. Pero famosos que estuviesen debajo de esos trajes, que yo conozca, no. Quizás las dos personas, digamos, que se acercarían un poco más a eso son las, digamos, ayudantes de Amidala, que, bueno, en inglés tienen otro nombre, pero esa especie de sirvientas, señuelos que tiene Amidala, que ahí sí tienes dos actrices que luego han hecho una carrera bastante importante. Una, desde luego, más que otra. Está Keira Knightley, que todo el mundo la va a conocer, y está Rose Byrne, que alguno menos la conocerá, pero que ha hecho películas bastante interesantes y que se ha ganado un poco ahí protagonismo en películas. Y estas dos no están debajo de trajes, pero sí están debajo de capas de maquillaje y en segundo plano, y estas sí que tienen un poquito. Ocurre lo mismo con Sofía Coppola, que incluso es una directora ya famosa, hija también de alguien más famoso, también era una de estas asistentas. O sea que de las asistentas de Amidala sí que ha salido mucha gente de renombre. Sí, Rose Byrne además hace poco salió en Insidious 2. Sí, protagoniza un poco, por así decirlo, Sunshine, uh-huh, de alguna película, y la verdad es que a mí me gusta como actriz. A mí también, la verdad. Tiene carita un poquito de torta, muy redondita y tal. Pues, Vamos con la siguiente pregunta, que vamos con David Moreno Díaz. Dice, buenas, Kurz, ¿por qué le borran la memoria a C-3PO al final del episodio 3 y no a R2? Acaban de dar el salto al hiperespacio. Esto ya está respondido. Sí, está respondido. Vale. Vamos a ponernos un poquito en órbita a la velocidad máxima para presentar a Antonio Runa, porque nos hace la pregunta de ¿por qué si en determinados momentos del universo expandido se han visto vehículos militares con ruedas subir paredes completamente verticales, se extendió tanto el tipo de vehículo andador? Para determinados terrenos irregulares quizás sean más útiles, pero ¿no será más útil un vehículo con ruedas de gran tamaño y enormes amortiguadores? Aunque la Oficina de Explicación de Inexactitudes se encargue de aclarar este punto, un verdadero fan debe reconocer que los vehículos andadores solo cumplen una función puramente estética, ¿o no? Bueno, señor Runa, que haya vehículos militares con ruedas que suban paredes verticales, eso es una cosa del universo expandido que yo no le daría mayor importancia. A ver, dentro de lo que son vehículos, por así decirlo, terrestres del Imperio, también de la Alianza, hay tres grandes grupos. Uno sería los andadores, que les llaman en inglés los Walker, que serían los AT-AT, AT-ST, etc. Están luego los repulsores, que son, digamos, los que levitan, por así decirlo, a distancia del suelo, pues entre medio metro, un metro, y algunos pueden subir hasta 20, 30 metros. Y luego están los que tienen o ruedas o orugas. Los más ineficaces, curiosamente, son los de ruedas y orugas, porque, claro, si tú tienes un terreno que es abrupto y pantanoso, es imposible por mucho amortiguador que lleve, ¿no? De hecho, tú metes uno con ruedas o con orugas en una zona pantanosa y no la cruza. Un caminante, un andador, sí que lo cruzaría, ¿no? Porque podría desplazarse. La mejor opción, en principio, parecería que son los repulsores, ¿no? Porque pasan por encima de las superficies y ya está. El problema de los repulsores es que hay planetas en los que no pueden actuar por condiciones electromagnéticas y de gravedad. La gente está un poco equivocada. Los repulsores no sirven para todas las gravedades, ¿no? Entonces, si tú estás en un mundo con una gravedad muy diferente a la que entra dentro de su campo de operaciones o tiene unas alteraciones electromagnéticas fuertes, el repulsor no te sirve de nada. Por eso, a lo que se tiende sobre todo es a andadores, porque los andadores no dependen de la gravedad ni del electromagnetismo y son más aptos para todo tipo de terrenos que los orugados o con ruedas. La verdad es que sacan explicación para lo inexplicable. Tony añade a la pregunta de Antonio Runa que en Tatooine el vehículo de Luke adolescente, lo que equivaldrá a su Vespino, era aerodeslizador, o sea que si no necesitaba ruedas, ¿para qué desplazarse? ¿Para qué piernas? Bueno, pues lo que he dicho, porque depende del magnetismo y de la gravedad. Si tú estás en un planeta con mucho electromagnetismo, con una gravedad inapropiada para ajustar al rango que tiene, que es un rango pequeño, pues no funcionaría. De hecho, un aerodeslizador de Tatooine llevado a un mundo muy diferente, pues o lo ajustas finamente o incluso no lo podrías usar. Dice que pensar que el aerodeslizador equivaldría al coche de un adolescente, imaginar lo que sería un vehículo militar. Bueno, pues como la contestación es que depende de la gravedad y depende de muchas cosas, evidentemente, con eso ya está explicado todo. Vamos con Antonio Runa, que dice, ¿se sabe por qué Boba Fett acabó casi afónico y se le escuchaba hablar con esa voz susurrante? Este Antonio Runa es un cachondo, ¿eh? Bueno, como esa no es la voz de Boba Fett, entendemos que Antonio se ríe como el Orondo Java. Más o menos, así me lo imagino yo. A ver, ¿vas a contestar a esto o pasas de ello? Sí, no, bueno, a ver, hay gente que, hombre, la explicación lógica es, cuando se hizo la trilogía clásica se usó una voz, cuando se hizo las precuelas se utilizó otra. ¿Vale? Esa sería la explicación de por qué tiene la voz diferente. La cuestión es que la pregunta sigue, dice, porque siendo un clon de Jango Fett idéntico a él, debería de tener la voz clara y perfecta que tenía su papá clon, ¿no? Claro, por eso hay una discrepancia. De todas formas, se ha dado explicación. Se han dado dos tipos de explicaciones nivel hipotético. Una es pues que había sufrido algún tipo de herida que le había afectado al habla, y otra, que me parece más razonable, es que ha hecho cambios en lo que son los moduladores de voz del casco, que no son siempre los mismos, y por eso ahora su voz, aunque sea la misma, externamente la oímos distinta. Es un poco como ocurre con ese disfraz que tiene Leia cuando se disfraza de cazarrecompensas para salvar a Han, que oyes su voz modulada. Efectivamente, dices, no es la misma voz de Leia porque está modulada. En el caso de Boba Fett podemos entender que el casco no solo tiene un altavoz exterior, sino que tiene un modulador. Si cambias el modulador, cambia el registro de voz. A veces no comprendo el comportamiento humano, solo intento hacer mi trabajo de la forma más eficiente. Muy bien, Kurz, muy bien, me dejas asombrado. Yo con estas respuestas yo no sé si te van a poder pillar en alguna. Seguro, es cuestión de buscar. A ver, Sergio Vances nos dice, ¿por qué R2-D2 no utiliza los cohetes? A ver, si respondes a esto ya gana. Sí, hay respuesta. Madre mía. Eso llevó meses de debate. Esto, joder, hubo más de 200 comentarios en el blog de la página oficial y se solventó. Pues nada, solvéntalo, coméntanoslo, porque a mí me vas a dejar patidifuxo. Bueno, a ver, vamos un poco con esa doble explicación. ¿Por qué se produce y cómo se explica? ¿Por qué se produce? Porque cuando se hicieron las precuelas no había forma de que R2-D2 volase, ¿no? De hecho, eso llevaba a muchos problemas, porque la gente decía, ¿cómo meten a R2-D2 en el ala X cuando no hay una grúa? Por ejemplo, en Dagobah, ¿no? Ahí pusieron una especie de ascensor y tal, pero no estaba muy claro, ¿no? En las precuelas, como ya había capacidad técnica de hacerlo volar, se pusieron esos cohetes? ¿Qué explicación se da a por qué R2-D2 en la trilogía clásica, que es posterior, no tiene cohetes? Pues se da una doble explicación. La primera, que es la más razonable, es que dejaron de usarse, ¿no? La compañía que los hacía dejó de producirlos. ¿Por qué? Porque era muy caro y porque en ese periodo de crisis nadie los demandaba, ¿no? Nadie era, tenía el dinero suficiente para poner esos cohetes, que son un añadido, y para mantener lo que son las células energéticas, los repuestos, los recambios y demás. De hecho, se comenta también que R2-D2 no es una unidad astromecánica normal, ¿no? Si tú ves los orígenes, trabaja para la realeza. En ese sentido, cuenta con todos los adelantos. Las unidades astromecánicas, por ejemplo, de los Jedi, no tienen esos cohetes porque es un gasto innecesario, digamos, un pequeño lujo, ¿no? Pues ya meteremos a la unidad con una grúa y ya la sacaremos con un pequeño ascensor interior. Entonces, por un lado, R2-D2 lo tiene porque es un androide de alta gama que trabaja para un dueño importante que le da ese complemento. Cuando deja de tener ese dueño y la crisis hace imposible que la compañía siga manteniendo estos suministros, pues deja de tenerlos. Es una explicación, yo entiendo, un poco traída por los pelos, porque uno podría decir, bueno, pues si tú tienes dinero y te lo curras, pues podrías hacer algún apaño. Sin más, no interesa. Y de hecho, cuando finalmente R2-D2 termina en Tatooine, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? En Tatooine, en Alderaan, y pasa a ser propiedad de un militar normal de Alderaan, tampoco tiene sentido en que este le mantenga algo tan caro como son los cohetes. R2, preparado para despegar. Pues ya me acabas de hacer despegar, Kurt, que te diga. No me imaginaba que se podía responder a eso, pero sí, dentro de su lógica tiene su lógica, como siempre. Vamos a ver, dice que Tony nos vuelve a preguntar que si sabes por qué, sabes que hay gente que habla el fico de Tolkien y gente que habla el Klingon, pero ¿sabes si existe o se ha tratado de crear una gramática para hablar Wookiee? No, para Wookiee no, porque el Wookiee son simplemente alaridos y se traducen por lo que responde el otro compañero, o en los cómics por una nota abajo que pone la traducción, ¿no? No, el Wookiee no. Sí que el lenguaje que se ha tratado un poquito más es el Utes, que es el que hablan los Hood, porque es el que se utiliza, digamos, en los bajos fondos y en los ambientes de escasa reputación, club de alterne, lugares donde puedes conseguir un contrato, donde puedes vender droga, etcétera. Y ese es un poco el que más se ha extendido, de hecho. Hay recopilaciones de frases, durante la película salen distintas frases, el Ichuta y el Pondo Baba y ese tipo de expresiones que aparecen a lo largo de la película, sobre todo, casi todas ellas desde luego en boca de Jabba el Hutt, pues tienen su traducción. Luego ha habido gente que ha desarrollado un poquito este lenguaje, hay gente que cuasi habla el UTS, aunque no es una lengua tan formada como el Kenya o como el Klingon. Sí que está hecho lo que es la escritura imperial, que se llama Aurabes, que no son letras, sino que es una especie como de símbolos que tienen equivalente letra a letra con el alfabeto occidental, y de eso sí hay una tabla y se puede escribir Aurabes, y de hecho yo alguna vez lo escribo. Sí, yo veo en Tumblr, ya lo he visto varias veces y la verdad es que me deja alucinado. Vamos con Sergio Vances, que nos vuelve a preguntar también. Nos dice que si sabe si el traje de Darth Vader lleva algún compartimento para orinar como los astronautas. Esta es una pregunta para nota, porque del traje de Darth Vader se saben cosas, pero no se saben muchas. De lo que más se sabe de Darth Vader es del casco, porque había un diseño previo muy elaborado que se mantuvo cuando se hizo el episodio 3. En el episodio 3 nos lo enseñaron por dentro, si tú te acuerdas, que se veía una especie de presentador de datos frontal y muchas lucecitas, y lo que más se conoce es el casco. Se sabe evidentemente que a Anakin le faltan extremidades, por así decirlo, en general, y el traje un poco pues es un traje protésico. Lo más importante del traje es que es un traje de soporte vital. De hecho, Darth Vader sin el casco no puede respirar y se muere. Por eso cuando en la escena final le dice, quítame el casco, quiero verte con mis propios ojos, Luke es reacio, ¿no? Dice, bueno, es que te vas a morir, ¿no? El otro se lo quita, pues dice, ya estoy muerto, pues me da lo mismo morirme así que por no poder respirar. Entonces, dado que no puede respirar, lo que tenemos que entender es que no puede comer y ni beber, ¿no? O sea, no te vas a quitar el casco, te ahogas como bebo y me lo quito. Lo más lógico, lo que todo el mundo cree, es que está alimentado internamente y sondado, y que podría ser una especie, por así decirlo, salvando las diferencias de estiltraje de estos de Dune, ¿no? Que recoge tus fluidos orgánicos, los destila, los transforma y los convierte otra vez en agua, y puedes beber agua en el propio traje, o se te inyecta un digamos así, un suero de soporte vital intravenoso, ¿no? Eso sería un poco la explicación que se podría dar, un poco más sensata, aunque tampoco está muy definido. Yo entiendo, como mucha gente, que ni orina ni defeca y que está autoalimentado, o que cada cierto tiempo el traje se recarga con algún compuesto de sustento vital. Pero respirar no puede. De hecho, la cámara de meditación, esa que suele salir, ese huevo que se abre y se cierra, ahí lo que hace Darth Vader precisamente es intentar recuperarse de esa incapacidad para respirar, ¿no? Él está muy, muy subyugado al traje, no quiere esa subyugación, y lo que hace es intentar aumentar el tiempo que puede pasar respirando por sí mismo, porque tenemos que recordar que tiene los pulmones absolutamente quemados y no se pueden regenerar. Entonces, en esa cámara de meditación, lo que hace es se quita el casco, que se ve en la película como se lo están poniendo, y intenta cada vez estar un poquito más respirando, pero lo que ha conseguido, según se nos cuenta en el universo expandido, es muy poco. Entonces, realmente es como preguntar si el general Grievous también orina, ¿no? No, el general Grievous creo que queda un trozo de cerebro y un trozo de corazón pequeño. Por eso digo. Vale, pues vamos con ración doble de fanzine. Dice, una preguntilla sobre Yoda. ¿A qué raza pertenece y se sabe si tuvo alguna descendencia? ¿Por qué coño habla así? Vale. Bueno, a ver, si alguno lo busca, puede que encuentre que digan que es de la raza Slomeva. No es así. Y quien reproduce eso lo reproducen exactamente porque George Lucas desde un primer momento quiso que la raza de Yoda no se supiese y no se ha desarrollado en ningún momento. No sé si con Disney esto cambiará, pero en principio la raza de Yoda es desconocido, y de hecho cuando se habla de otra gente de esa raza, como Yaddle, porque Yaddle está también en el Alto Consejo Jedi, se dice de la especie de Yoda, y se habla de la especie Yoda, pero no se sabe cuál es el nombre, ¿no? ¿Por qué habla así, en concreto en pasiva? Bueno, pues uno podría pensar que habla así pues porque es muy inútil, porque después de 900 años podría haber aprendido básico de forma coherente. A esto hay dos explicaciones, y las dos me parecen a mí sensatas y divertidas. Una, y se ve a lo largo tanto de las películas como sobre todo del universo expandido, que Yoda es, la verdad, es un tío, es un cachondo mental. Si tú lo lees en el universo expandido, la verdad es que se burla de mucha gente de forma amable y les gusta incomodarlos y sacarles lecciones, y en ese sentido el uso de construcciones en pasiva pues vendría un poco en su carácter, de poner las cosas un poco difíciles, de mover a la gente que está alrededor suya, ¿no? De ese cachondeillo de, bueno, yo soy así. Y otra explicación que me parece todavía más coherente es que es una cosa propia de su especie, porque en la Orden Jedi hay gente de muchas especies, y hay algunas especies que, aunque han evolucionado, pues tienen, digamos, ciertos atavismos. Eso lo vemos, por ejemplo, en los Gran, que son unos seres con tres ojos y cuernos, que están emparentados con las cabras, y ahí se te cuenta cómo, por ejemplo, una de las maestras Jedi de origen Gran, cuando se pone nerviosa, pues rechina los dientes, ¿no? Porque tiene un resto atávico de cuando eran rumiantes, ¿no? Eones atrás, ¿no? A Yoda le podría pasar un poco eso, que tenga algo en su raza, que su raza tenga muy entronizado esa forma de construir en pasiva, y que, aunque aprende el básico, digamos que ese atavismo de su raza pues le hace construir así. Digamos que por atavismo de raza no podría evolucionar más en su lenguaje. Vamos con la siguiente. José del Río Fortis dice: vaya por delante mi respeto y admiración a Nathan Kurz. Lo que no me queda claro en el universo Star Wars es la cuestión de los suministros. ¿Se sabe cuántos soldados y cargos medios había en la Estrella de la Muerte? Ese innumerable personal debía consumir ingentes cantidades de comida y producir enormes cantidades de desperdicios. ¿Hay planetas dedicados al reciclaje y la producción de alimentos? Bueno, a ver, hay, desde luego, hay planetas. No específicamente, sí que hay planetas dedicados a la producción alimenticia, pero no para la Estrella de la Muerte, sino que digamos esa es su principal actividad comercial, ¿no? La Estrella de la Muerte, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenía grandes despensas que podía llevar alimentos para y elementos para mantener a su tripulación y sus pasajeros durante mucho tiempo. Abastecerla era muy cara, pero al final viene a ser una ciudad pequeña, pues no. Hemos dicho antes que el diámetro viene a ser unos 160 kilómetros. Si alguien se lo pregunta en cuanto a lo que son tripulaciones, pilotos, artilleros, cocineros, droides y todo demás, pues vienen a ser 1.200.000, 1.100.000 aproximadamente. Luego puede llevar, aunque no es habitual, como pasajeros hasta 800.000, ¿no? Si se dedicase a eso. Pero bueno, viene a ser en cálculos así un poquito amplias, pues entre 1.100.000 de personas a 2.000.000 de personas. Eso es cuestión de reabastecerlo cuando sale de la capital, que para eso la estructura militar está preparada, y a partir de ahí pues viaja, y si necesita reaprovisionarse pues hace una parada en algún mundo, suelta los créditos que deben ser kilométricos y llena un poco todo lo que son sus despensas. Preguntaba sobre soldados y tal. En cuanto a tropas, pues vendrían a ser entre un medio millón y tres cuartos de millón de soldados, y pilotos son menos, pues entre unos 100.000 y unos 200.000, más próximos a los 150.000 que a otra cosa, pero depende un poco de cómo esté en ese momento el reclutamiento o la misión a la que se dirige. Vamos con la siguiente, que nos pregunta, es que esto parece el consultorio con el coronel Kurz, porque ahora vienen preguntas de opinión. David Blázquez Serrano nos dice: quiero leerme alguna novela, me interesa sobre todo los inicios de la Orden Jedi Sith, etc. ¿Me podría recomendar algo? Es que a mí me cuesta recomendar porque lo de los es que depende mucho del gusto personal. No sé, si quiere origen Jedi Sith, yo creo que los orígenes Jedi Sith pues puede empezar pues con cómics, que es un poco una introducción un poco más directa. De hecho, lo más antiguo que se ha contado de los Jedi se ha contado en los cómics de Dawn of the Jedi, El Amanecer de los Jedi, que todavía ni siquiera son los Jedi, y a mí esos cómics me gustan porque aparece el Imperio Rakata y una forma de entender la fuerza totalmente distinta. De hecho, aquí los precursores de los Jedi tienen que tener un 50% de luz y un 50% de oscuridad. Para el origen de los Sith tienes todo lo que son la edad dorada de los Sith, de Tales of the Sith también, que eso como inicio en cómic estarían, yo creo que bien, incluso mejor que empezar antes con alguna novela. Si quiere alguna novela, últimamente ha salido la novela de Darth Revan, que está bastante bien, que es un personaje importante. Y si quiere estudiar un poco la época de la norma de los dos, pues ahí hay una novela dedicada a Darth Vader que también es interesante. Bueno, eso es comprometido, la verdad. Bueno, pues sí, yo opino igual que tú, que es bastante complicado. Hay mucho, y además hay muchísimo en el universo expandido. Y más que va a salir y más que está saliendo. La verdad que recomiendes algo a veces siempre alivia, porque muchas veces entre tanta inmensidad es complicado meterte. Yo, porque me regalaste el cómic de Boba Fett y esos recuperatorios, pues estoy mirando algún otro para cogerme. Si no, es que te inundas en la masividad de documentación que hay sobre Star Wars. Muy bien. Vamos a ir con la siguiente pregunta, si no te parece mal. Adelante. Vamos, Sergio Vances nos dice: ¿por qué le dice C-3PO a Luke en el episodio 4 que no sabe hacer las historias interesantes cuando este le pregunta sobre la batalla que han vivido al principio de la película? Y luego en el episodio 6 se pone a contarle a los Ewoks una historia con efectos de sonido y todo. Bueno, porque es un cabrón de estos de falsa modestia que le gusta que ver si dice yo no sé, y luego va a salir y va, tengo hasta efectos especiales. Eso no es una respuesta, Kurz. Ahí te han pillado al fin. No, es que es así, es que C-3PO es un personaje muy particular. Dice, no, yo no sé hacerlas interesantes. Como diciendo, venga, pídemelos, hace querer. Sí, sí. ¡No me salgas con tecnicismos! Ahora sí que venía. Vamos con Sergio Vázquez otra vez. Dice que es verdad que Lucas se inspiró en las películas de batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial para preparar las escenas de la batalla de Yavin. Sí, sí, eso es totalmente cierto. De hecho, hay pruebas de ello. Cogieron filmaciones de guerra auténticas, de combates aéreos y combates contra fortalezas aéreas. Y de hecho, un poco lo que ocurre con el Halcón Milenario es eso, es como los artilleros que iban en cola de, o en la panza de una fortaleza volante y acababan con los cazas que les atacaban. Está calcado de ahí, era la referencia directa. De hecho, incluso los storyboards, se hacen storyboards con un poco aspecto más de combatientes de la Segunda Guerra Mundial, y sí, es cierto, totalmente. Uy, esta pregunta que viene ahora a mí me gusta porque... Esto me huele muy mal. Iker Carrera nos dice, ya que Darth Plagueis puede manipular los midichlorianos, ¿se podría decir que es el padre de Anakin Skywalker? ¡Chachán! Bueno, a ver, todo queda apuntado así, no está, dicho expresamente, pero sí, pues, ¿por qué? Por varias razones, pues, porque... Palpatine lo dice, ¿no? O sea, Darth Plagueis está obsesionado por el control de la fuerza, por conseguir crear vida, y que de hecho lo consiguió, y él te lo dice. Entonces, si ha conseguido ese poder y no se lo ha transmitido a Darth Sidious, podemos entender que lo ha usado y lo ha probado. Y como Anakin tiene un recuento midichloriano, fuera de todas tablas, antinatural incluso, y no se le conoce padre. Hay algún chiste que dice que es porque Smith, su madre, se cogía unas cogorzas del patín y al día siguiente no se acordaba dónde había estado ni con quién, pero eso no es canon. Entonces, uniendo un poco todo eso, pues se infiere de forma indirecta que sí, que Darth Plagueis creó a Anakin actuando directamente sobre los midichlorianos y que iba a ser el relevo que estaba preparando para Palpatine, para Darth Sidious. Y por eso Darth Sidious lo mató. Sí. Lo mató antes de que lo reemplazase y dijo, bueno, con lo que ya me ha enseñado y mis propios estudios ya conseguiré este secreto y no espero a que me lo transmita porque veo que no me lo va a transmitir. O sea, que hemos descubierto quién es el padre de Anakin Skywalker. Bueno, es hacia lo que apunta todo el mundo, aunque exactamente contado no está. Hay una novela sobre Darth Plagueis que igual cuenta algo más, yo no lo puedo decir porque esa todavía no me la he leído, pero habría que ver ahí si se cuenta algo más de este misterioso e interesante... Sí. Este será un día largamente recordado. Vamos, hemos encontrado al padre perdido de Anakin. De paso te quedas sin cuñas, ¿eh? Que no, que tengo un botón. Sergio Vances nos dice, ¿por qué Obi-Wan lleva hasta la granja de los Lars, en el episodio 3, al recién nacido Luke, montado en un lento animal, atravesando el desierto, y vete a saber si con el pobre niño, con el pañal cargadito, ¿dónde dejó la puta nave? Hoy ya Valhalla se lo está pasando pipa. Sí, bueno, yo supongo que fue un tema, esto no hay explicación porque tampoco es un tema importante, yo supongo que sería por una cuestión de discreción, ¿no? Dice, bueno, si bajo con una nave Jedi o con una nave de las caras en mitad de la granja de los Lars y la gente me ve y el tráfico aéreo me controla, pues dicen, ¿quién ha venido aquí? ¿Para qué dejó más rastro? Que si llegó en una nave a un espacio puerto de mala muerte del planeta, luego alquilo un Dubak o lo que sea y me voy hasta la granja de Medas sin ser visto. Sí, eso tiene mucho sentido, la verdad. Si quieres ser discreto, evidentemente tienes que llevar algo que no deje muchas pistas, aunque trazos en la arena sí que dejaría, sí. Sí, pero bueno, tú ves ahí a alguien y dices, pues alguien que ha venido de la ciudad a visitar a este y punto, no. Pero el pobre niño tuvo que pasar una calo. Vamos con Tony, que vuelve por aquí para hacer otra pregunta y dice que es su última pregunta. Dice, creo que todos queremos saber cómo es el sistema político de Naboo, por qué las reinas son niñas y qué edad se supone que tenían la primera parte Amidala, porque no me cuadra nada con la que sacaba 20 años a Anakin y no solamente los aparentaba, vamos. Si me respondes a eso, te convertirás en mi ídolo. Pues fíjate que ha hecho una pregunta que es muy, muy, muy, muy sencilla de responder porque está perfectamente contada en el universo expandido. De hecho, hasta ese novio que comenta en las películas, cuando estuve con Pipo, hasta ese sale en el universo expandido. A ver, lo que tiene Naboo, que en ese sentido, aunque es una monarquía o la cabeza principal, es un rey que se elige democráticamente a través de votación y dentro de lo que se llama el cuerpo de legisladores. Entonces, la gente ingresa en el cuerpo de legisladores y a partir de ahí pues se crea un perfil político que le permite ser elegido. Al cuerpo de legisladores, evidentemente, va solo la gente más capacitada, que es un poco lo que le pasa a Amidala, que es una niña muy precoz, que es muy inteligente. De hecho, sus padres se trasladan a la capital porque la niña es tan inteligente que puede tener carrera. Entra en lo que es el cuerpo de legisladores aprendices y entra con una edad muy corta, entra con 8 años. Para entonces incluso ya había formado parte de algunos movimientos de ayudas a refugiados y cosas de este tipo, digamos un poco asistencial, pero vinculadas con lo que es el cuerpo jurídico, porque ya para entonces, con 8 años, conocía las leyes y demás. Y en el cuerpo legislativo está 2 años, hasta prácticamente los 11, que es cuando ahí ya se convierte en legisladora aprendiz y entra un poco en esa carrera política y puede ser elegida. Y de hecho es elegida, la edad que se calcula es 14 años, no está definida, pueden ser 14 recién cumplidos, casi 15, pero la gente lo deja en 14 y la eligen pues porque es la persona más capacitada. Son todos elegibles dentro de ese cuerpo legislativo y le llega un poco pronto porque la sustitución del rey anterior, que es Veruna, es repentina porque el tío era un corrupto. Esto ya no sonará, era tan corrupto que cuando lo pillan lo votan, porque en Naboo sí que son muy, muy rectos y muy honorables y vigilan mucho al político y por eso tienen estos cuerpos legislativos. Cuando echan a este rey hay una votación y sale elegida Amidala con 14 años. Lo deja con 22 porque además tienen un sistema político en el que solo pueden hacer, como de hecho pasa también en algún país de nuestro entorno, en 2 legislaturas de 4 años. Entonces, con 8 años de servicio, cuando tiene 22, deja. Se elige por votación una nueva reina, que es Yamilia. Lo que pasa es que esta, como ve que Amidala pues es un portento, le da el cargo de senadora y por eso la vemos como senadora. Es algo que suele ocurrir con los reyes de Naboo, que son sustituidos de forma, digamos, normal, no con los corruptos. No, nadie pensó en llevar de senadora al rey Veruna, que estaba quemado. Vamos, que era una portenta la niña. Sí, sí, desde luego, sí. Y luego la diferencia no es tanta, porque fíjate, tiene 14 años, no se lleva tantos con Anakin, como bueno, parece. Pero el problema es que las edades en realidad de los actores no cuadran. Efectivamente. Pero sí, entre los personajes cuadra, lo hace verosímil. Pero eso no queda lógico en pantalla ver a un niño tan pequeño y luego en la siguiente ver a un adolescente bastante crecido con una edad similar a la de Amidala. Uh-huh. Vamos con Oscar Trujillo, que te pregunta ¿cuál es el verdadero nombre del coronel Nazalcurz? A lo que yo respondería: yo soy C3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas. El mismo que viste de oro y calza plana. O si no, si te gusta más, también podríamos ser Han Solo. Soy el capitán del Halcón Milenario. ¿No? Bueno, yo me suelo definir en los perfiles con una frase de Merlín en Excalibur: sueño para uno, pesadillas para otro. Vale, pues eres sueño o pesadilla para Oscar Trujillo. Bueno, vamos con Miguel. Prefiero ser pesadilla, el otro es más atemorizante. Vamos con el siguiente comentario que nos dice Miguelín, que nos dice: ¿cuáles son las 3 historias cómico-novela del universo expandido que más te gustan? Te quiere poner la gente en apuros, ¿eh? Sí, bueno, mira, ya que he citado antes Dawn of the Jedi, yo creo que Dawn of the Jedi es muy interesante porque te cambia totalmente la idea de lo que puede ser la fuerza en los Jedi, y de hecho incluso piensas, visto esto, que los Jedi que conoces se equivocan completamente y que sus ancestros son los que realmente entendían de eso. Es interesante también porque da un origen todavía más místico, dado que esos primeros Jedi, que se llaman de hecho diferente, son reclutados por unas naves que, digamos, están en los distintos planetas durante eones y que no se conoce su origen, o sea que intuyes que ha habido una civilización anterior que ya no conocemos y que dejó esas naves para reclutar a los sensibles a la fuerza y llevarlos a un planeta, o sea, toda esa parte está, a mí me parece, muy bien contada. Y luego, lo que te digo, los alumnos están balanceados en lo que es luz y oscuridad, y lo mismo les parece mal que un Jedi sea muy luminoso como les parece que sea malo muy, muy oscuro, ¿no? Entonces buscan el equilibrio, por eso me parece que esa obra es interesante. Lo que has dicho antes, recopilaciones, bueno, hay una recopilación, yo te regalé una de las que han salido ahora modernas en tapa dura con muchas historias. Hay recopilaciones más livianas que recogen varias historias de distintos productos pero que están vinculados, pues que mezcla igual uno de Jedi Purge con otro de Rebellion o con otro de Star Wars Jedi y los va mezclando porque tienen, digamos, una historia que se imbrica o se cuenta, y esos están almacenados bajo lo que se llama Star Wars Clone Wars, que están en castellano. Hay varios volúmenes, a mí hay uno que me gusta especialmente, que es el de Luz y Oscuridad, que yo creo que recopila historias muy buenas. Recopila una con el Conde Dooku, que se ve muy bien un poco todo lo que siente Dooku frente a tanto el lado oscuro como a lo que él cree que es la degeneración de la Orden, y además ahí intenta seducir a Qui-Lan Vos, y Qui-Lan Vos, que es un personaje interesante y que está a medio camino entre uno y otro, tiene gran protagonismo. Y luego, no sé, quizás, por ejemplo, si a alguien le gusta mucho el periodo de Clone Wars, que creo que es de los más interesantes, ahí hay uno dentro de la serie Rebellion, que son varios números, que habla de la defensa de Kamino, que lo voy a citar porque quiero hacer yo, de hecho, un especial sobre la defensa de Kamino. Ahí se cuentan cosas interesantes, incluso se cuenta un poco cómo aparecen los nuevos soldados alfa, clones alfa, y yo creo que esas tres historias, por ejemplo, podrían ser interesantes. Pues me las apunto porque a mí también me interesan bastante. Vamos con Sergio Vances, que dice: ¿qué velocidad máxima puede alcanzar la Estrella de la Muerte en sus desplazamientos? Bueno, pues esto es difícil, o sea, se puede responder, pero es difícil cifrarlo. A ver, las velocidades en Star Wars se hablan de dos tipos de velocidades: la velocidad sublumínica o subloop, que sería, por ejemplo, la que haces en vuelo atmosférico o cerca a un planeta, y luego lo que es la velocidad hiperespacial, que no se fija, solo se dice el tipo de hiperimpulsor que tiene, ¿no? Pues el hiperimpulsor de clase 3, el hiperimpulsor de clase 5, el de clase 1, y luego hay unas tablas de consulta que, si tú vas a mirar, pues te dice, pues un hiperimpulsor de tal clase pues te permite viajar de una distancia de tantos años luz en tantas semanas, ¿no? Entonces sería cuestión de tirar de tablas. El hiperimpulsor de la Estrella de la Muerte es un hiperimpulsor interesante, es de clase 3, es potente. La velocidad sublumínica, que quizás puede ser un poco lo que llame la atención, es normal, no es ni alta ni baja. Se mide por una magnitud que es difícil de entender, que es la MGLT, que es una, también, que hay que acudir a tablas, que no se puede traducir a kilómetros por hora ni parecido. Para que te hagas una idea, la velocidad sublumínica de la Estrella de la Muerte es 20 MGLTs, que es más o menos lo que tiene una fragata médica de la República y lo que es una nave de las que se llaman Capital. Los cazas tienen algo más, pues los hay de 40, de 50, y luego hay uno que es el A-Wing, que el que haya jugado al TIE Fighter sabrá lo difícil que es engancharlo, que este es una pasada, es un avión que es solo motor y tiene 120. O sea que vuelo sublumínico 20 MGLTs, que es una cosa normalita, y hiperimpulsor de clase 3. Para más datos, pues ir a las tablas, ver las conversiones MGLT kilómetros hora que las hay, y ver qué supone un hiperimpulsor de clase 3 en el viaje interestelar. Acción evasiva. Grupo Verde, todos hacia el sector MV7. Me estás dejando a cuadros con tantos datos. Es como Johnny 5. Vamos con Yolander Mata Fernández, que aquí vamos a ir. Por lo que veo, te hace bastantes preguntas, más que nada de opinión. A ver si puedes responder algunas o las pasamos por encima. Sí, bueno, vete haciéndomelas una a una y así no tenemos que retomar. Vale, antes que nada dice: mis respetos al coronel Kurtz, toda una eminencia en Star Wars en este país. Quisiera saber si sabe de próximas novelas que vayan a publicar en España. Me compré hace poco Darth Bane, Camino de Destrucción, y me encantó. Y espero que saquen también sus dos continuaciones. Yo creo que las continuaciones van a salir. No lo puedo asegurar porque de lo que es la publicación de cómics sí estoy al día, pero vamos, al segundo. De novelas estoy menos. Sí que Planeta está haciendo un esfuerzo. De hecho, la colección que sacó hace poco, ahora ya hace un tiempo, esa es interesante porque republicó varias cosas y tradujo títulos que no estaban traducidos, lo cual es interesante. Yo creo que las continuaciones de Darth Bane van a salir. Está la que he comentado antes de Darth Plagueis, la de Darth Revan, o sea que están saliendo cositas. Salió un poco anteriormente cosas como Yoda Encuentro Oscuro, Halcón Milenario, incluso esa novela de zombies que es Tropas de la Muerte. Hay cosas interesantes. Yo creo que se va a publicar más cositas, aunque no puedo dar títulos porque eso depende de la editorial, y además de que no estoy siguiéndolo, lo que hace Planeta, y lo entiendo, es un poco complicado porque no tienen tanto tirón como podemos pensar. Y hay títulos que simplemente están para ser traducidos y al final no se traducen. Es un poco a veces incluso sorpresa los títulos que salen. Pues vamos a ver entonces si van saliendo, y vamos con la siguiente pregunta de Yolander, que nos dice: me encanta el personaje de Kai Katarn. ¿Qué crees que debería aparecer en la próxima trilogía? Esto sí que es tirarte al ruedo, venga. Yo desde luego no lo querría en la nueva trilogía, y desde luego no creo que salga dentro de lo que es el universo expandido. Es un personaje que mucha gente quiere, yo también, porque llevarlo en primera persona en los juegos es interesante, pero no deja de ser un personaje de un juego. No creo que salga, y tampoco lo veo con el suficiente background como para ponerlo. Nos pregunta también: ¿cuál es tu primer recuerdo de Star Wars? Y él nos cuenta el suyo. Se dice que para él es muy especial, ya que el suyo es jugar con su padre y con su tío con las figuras de Star Wars de las primeras que salieron, figuras que ha heredado y que no son pocas. Bueno, pues como yo soy más viejo que el universo, mi primer recuerdo de Star Wars es el estreno, y animo al que quiera saber un poco qué supuso, pues que lea el artículo que os hice para No Solo Freak, la revista, que ahí cuento mi experiencia aquel día. Pues ya sabéis, tenéis que leer No Solo Freak. Si recordáramos el número, estaría bien, o el mes. Pues yo creo que este último, no el anterior, pero no te lo aseguraría. Vale, pues vamos con otra de Yolander. La publicidad gratis, no me tienes que abonar. Bueno, luego por debajo, sí, eso ya hablamos. Yolander dice: ¿le preocupa que la nueva trilogía pueda reemplazar historias del universo expandido? No me preocupo, porque creo que las va a reemplazar directamente. Yo creo que Disney se la apela a lo que se ha escrito, y yo creo que encontraremos muchas diferencias. Es posible, por lo que se va viendo, que respeten nombres y de personajes, digamos, de segunda generación, que respeten los hijos que tienen Luke y Han Solo en el universo expandido, pero no creo que respeten los acontecimientos. Sería interesante que recuperasen lo de la nueva orden Jedi y el Praxeon y tal, pero yo no confío. Yo creo que Disney impera por la pasta, y estos son capaces de resucitar a Darth Maul otra vez, a Darth Vader y a quien haga falta, por meter más créditos en el bolsillo. ¿Cómo que a Darth Maul otra vez? ¿Me estás diciendo que ha muerto otra vez? No, pero sí, bueno. Perdón, spoiler que me acabas de soltar. A ver, Darth Maul muere dos veces. Muere que no muere definitivamente en Naboo, y luego muere que ya sí definitivamente en Tatooine, pero vamos, lo pueden recuperar otra vez. El doble spoiler de Kurt. Eso son. Bueno, vamos a continuar. Que dice. Bueno, la pregunta yo la continuaría así. El equipo de continuidad, ¿continuará con las películas de JJ Abrams? Yo creo que ese departamento está bastante diluido. con las purgas que ha habido en las compañías, yo creo que ya como tal no hay. Yo creo que ahora ya se mantiene más lo que son unos archivos generalizados de consulta, y lo que se va haciendo es añadir un poco todo lo que se va creando, y cuando hay alguna divergencia pues intenta encajar. Pero yo creo que la continuidad, y esto es ya es una opinión totalmente personal, yo creo que va a ir a menos y se va a tener menos en cuenta. Dice que ya sabe que no son canon, pero que algunas son muy buenas y que puedan ser cambiadas no le gustan mucho. Bueno, si la hacen bien, la cambien o no la cambien, yo creo que nos va a gustar a todos. Pero mira, yo creo que al final la clave está en que tú te hagas el Star Wars que quieras, que es lo que hago yo. O sea, léete todo, es interesante, coge ideas, incluso en tu cabeza haz una mezcla con todo lo que te parece bueno y deja todo lo que te parezca malo. Yo creo que es uno de los grandes aciertos de esta saga, que cada uno se puede formar el Star Wars que quiere. Vamos con la siguiente de John, que nos pregunta, a ver si, bueno, si te pregunta si juegas al MMO de Star Wars Old Republic. No, los MMO no me gustan mucho. En su día sí jugué, pero no online, a The Old Republic, y bueno, pues no me parece tampoco una maravilla. ¿Qué tipo de personaje sería? Pues no sé cuáles hay exactamente porque no he jugado a este, pero vamos, si hay pues algún tipo inquisidor imperial o alguna cosa así, si no pues lo más normal es un pirata contrabandista que siempre da mucho juego. Dice que siendo así, seguro que usted sería un personaje imperial, un agente imperial. No, para jugar no, yo soy personaje imperial en lo que son fanfiction y tal, porque yo escribí en su momento, digamos, continuaciones hechas por aficionados, lo que se llaman historias de fanfiction, y ahí tenía un personaje que era el coronel Kurz, que era imperial, pero fuera de eso no. Pues entonces vamos con la siguiente, que nos pregunta John, ¿cuál es su línea preferida temporal del universo expandido? Dice que le encantó la de la Antigua República y en especial la historia de Revan y Malak. Bueno, es que hay bueno y malo en todas las líneas temporales. La de Clone Wars, que era la más, digamos, vacía, es ahora la que está más llena. La era Legado, que es la, digamos, la más futurista, a mí me gusta y me disgusta casi por igual. En la Antigua República hay cosas muy interesantes, pero yo incluso me remontaría mucho anteriormente, ¿no? Yo creo que lo que he dicho antes, Dawn of the Jedi, que se está contando pues casi los inicios de todo, ¿no? Y el Imperio Rakata y todo eso, ahí hay mucha laguna, y a mí esa parte, digamos, que ahora es la que más me interesa. Comienzo la transmisión. Pues comienza la transmisión porque hoy parece que se ha recuperado Tony y ha entrado de repente por aquí, así que ya decía yo que esto... Esto me huele muy mal. Bienvenido, Tony. No sé si se me oye bien. Se te oye perfectamente. Vale, porque tenía un montón de problemas para entrar. Bueno, pues al fin está aquí. Ahora, noticias frescas, Tony. He respondido a lo de Nabu, soy tu ídolo. ¿Y le has respondido sin que yo esté aquí? Sí. Para alabarte. Bueno, no te preocupes, ya tendrás más oportunidades. Así tenemos una descarga más. Vamos con la siguiente pregunta, después de esta pequeña intrusión de Tony. Y nos dice Oscar Trujillo, ¿qué les diría a los que dicen que Star Wars es una saga sobrevalorada? Bueno, pues que es una opinión respetable, que incluso en alguna parte podría compartir, pero bueno, me es indiferente. Es un universo libre que cada uno piense lo que quiera. A lo que añadiría yo. Su Majestad Serenísima el Gran Jabba el Hutt ha decretado que seáis exterminados inmediatamente. A tomar por culo. ¿Qué dirías tú, Tony? A ver, yo no sé qué decir, porque la verdad es que digan que la saga es sobrevalorada... No lo entiendo, la verdad, porque la primera saga es perfecta. O sea, no es que esté sobrevalorada, es que es perfecta. Es fantasía en estado puro, es ciencia ficción, es entretenimiento y es cine. Yo creo que es lo que es y es lo que le gusta a la gente, sin más. Si está sobrevalorada, pues depende cuánto valor le dé cada uno. Esto yo de los valores que le demos a una película, pues no entiendo que se diga sobrevalorada, infravalorada. Bueno, sí, en muchas ocasiones lo utilizamos, pero no creo que esté bien utilizado. Así que vamos a continuar. Manuel Telle Romero dice, ¿es el coronel coleccionista de material de Star Wars? Pues la gente igual se sorprende, pero no soy muy coleccionista, aunque evidentemente tengo cosas. Bueno, ¿y cuál es tu posesión más preciada? Bueno, pues la verdad es que tengo dos que son interesantes. Bueno, aparte de una foto firmada con Mark Hamill, que sería un poquito la cosa más fanboy, tengo una réplica deluxe, escala 1-1 del casco de Darth Vader, que es molona que te mueres, y tengo un sable master réplica también de Darth Vader, no de estos que tienen tubo de neón, que de esos también tengo otro. Tengo uno de lo que son master réplicas de verdad, de los contundentes, hechos con metal, que pesan, reproducción fidedigna, escala, numerada. Esas dos son un poco, digamos, las dos cosas. Y de hecho, de lo poco más tengo aparte de eso. Las cosas que tengo son todas, pues, pocas, pero, digamos, caras, por eso tengo pocas y un poco exclusivas. Yo, a mí me interesa también saber si Tony tiene algo de Star Wars. Pues la verdad es que sí, que tengo. Tengo una colección de tazas. Yo soy coleccionista de tazas, algunos no lo sabéis, los demás ya los todos. Y tengo una colección de 35 tazas de Star Wars. 35 tazas, toma ya. Eres un grande. Yo, a mí, yo debo decir, esto está mal que lo diga, pero esa colección se hizo, o no sé si será la misma, pero se hizo una colección de tazas muy molonas. Desgraciadamente no sirven para meter en el micro. Aquí en España, que se compraban por fascículos, yo esa la tengo porque me la regalaron y hay un montón de tazas de todos los lados, del lado bueno, del malo, del imperial, de la fuerza de los Sith. Hay algunas que son un poco cutres y otras mejores. Y hay un par de tazas ya con la cabeza de Darth Vader, que esas se pueden comprar como réplica, que esas están muy bien. Que no son lisas, sino que tienen la cabeza en relieve. La mía, si no me equivoco, la daban con unos periódicos y la estuvo mi mujer coleccionando en secreto durante un año. A esa me refiero. Qué bonito. Pero yo mi colección no la uso para calentar, las tengo todas en su estantería, puestecitas. Eres un genio, Tony. Y tu mujer más. Bueno, yo también quiero comentar que aquí ya sobre la mesa yo simplemente ya tengo el Han Solo Carbonita que me compré en Cificon firmado por Jeremy Bullock. Y tengo merchandising comprado en Estados Unidos de Star Wars con Disney. Sí, hace bastantes años que existe ese merchandising, no lo han inventado ahora que ha comprado Disney la compañía, ¿no? Hace 3 años que yo fui a Disney y allí había Mickeys con espadas láser. Y tengo uno de ellos, sí señor. Y un Goofy también. Sí, bueno, eso era dentro de lo que eran el Star Wars Tour y cosas así que están metidas. Yo también tengo un Mickey con de Jedi, sí. Y luego también a, como no, ayuda en el planeta Dagobah, que ese es un pedazo de regalazo que me hizo también mi señora. Vamos a ir con la siguiente pregunta que nos dice... Mira, Manuel nos dice, ¿cuál es el objeto de su colección de Star Wars más codiciado por los coleccionistas? Bueno, yo, de los que tengo, yo creo que el casco o el sable, vamos. No, perdona, es que me he equivocado. En general, ¿cuál es el objeto de colección? De lo que busca la gente, sí. Por ahí, yo, lo que más busca la gente son, como es lógico, trajes y props que se llaman... pistolas, sables y tal, auténticos que estuviesen en la filmación. Hay pocos porque en Lucasfilm tienen un mega archivo donde lo guardan todo físicamente, maquetas y de todo, sables, pistolas. Y luego los que suele haber por ahí circulando son los que se llevan los propios actores porque los productores les dejan, ¿no? Pues Mace Windu se llevó su sable y cosas así, ¿no? Mace Windu no. El actor que hace de Mace Windu. Samuel L. Jackson. Esos son lo que en realidad la gente más busca, ¿no? Pues poder tener un trozo de la armadura original de Boba Fett y cosas así. Hay poquitas cosas en circulación y esas son las que más dinero al final cuestan y lo que consigue hacerse con una de esas pues es porque tiene mucho dinero y tiene mucha suerte. Ya sabes, Manuel, a buscar colección cositas de estas props. Vamos con Sergio Vances, que vuelve por aquí para preguntarnos. Después de la caída de la base de Yavin 4, Luke y Leia se dirigen a Circarpus 4 para negociar con sus comerciantes un posible apoyo para financiar a la Alianza Rebelde. En el transcurso del viaje tienen que aterrizar por problemas con la nave y terminan en Circarpus 5, con lo que... ¿Con qué otro nombre se conoce a este planeta? Madre, pregunta de trivia. Vamos a ver, este debe ser un jugón, porque el planeta es Minban, esto aparece en juegos de PC. Lo que ocurre ahí en Minban, no lo vamos a llamar Circarpus 5, en Mimban lo que ocurre es que hay un templo, el templo, si no me acuerdo, se llama algo así como Pomogema o una cosa así. La palabra gema la tenía segura. Y ahí lo que ocurre es que se escondía el cristal Kyber, que es un cristal rojo que incrementaba, así por así decirlo, los poderes de la fuerza. Y un poco la importancia de Mimban es esa. De hecho, también en Mimban había otro tipo de materiales. De hecho, el Imperio estuvo extrayendo allí unos cristales que ahora no voy a ser capaz de recordar el nombre, y que eso permitió crear posteriormente lo que le llamaban los detectores de fuerza, que permitían, pues, un poco de forma tecnológica y no utilizando la fuerza, pues descubrir alteraciones en la fuerza, incluso seres que estaban utilizando la fuerza. ¿Sabes lo que te digo, Kurz? ¿Eh? La fuerza estará ya contigo siempre. Me estás dejando a cuadros. Yo esa pregunta no sé ni cómo leerla. Pero yo creo que sabía lo que preguntaba y lo pregunta como... A ver. ¿Tú cómo te has quedado? Porque, te pilla. Sí, pilla, porque dice, joder, ¿con qué otro nombre se conoce al planeta? Bueno, pues si ya sabes que tiene otro nombre, pues... Dice que también te pregunta y si sabes qué otro objeto, qué objeto importante encontró en él y para qué podía servir. Lo que te he dicho, el cristal Kyber con el que se incrementan los poderes de la fuerza, o si igual se refiere a esos otros cristales, que no recuerdo ahora cómo se llaman, Taigen o Taisen o algo parecido, que esos permitieron construir los detectores de fuerza. Sergio nos va a preguntar, ¿qué es la prisión de Lusankia? Bueno, en realidad no es una prisión, en realidad el Lusianka o Lusankia es un gemelo del Ejecutor. Si os acordáis un poco en las películas, esa gran nave que tiene Darth Vader, que es diferente, que es más plana y más larga, que es un super destructor estelar, este es lo que se llama de la clase Ejecutor, porque el de Darth Vader era el Ejecutor. Se construyó a la vez con un gemelo que era el Lusankia, que no llegó, digamos, a entrar así en servicio, que luego lo utilizó el emperador para su fuga, sí, bueno, la fuga del emperador y los clones del emperador, no lo voy a comentar porque tiene mucha historia. Y luego uno de los máximos responsables de lo que era la inteligencia imperial, ¿no?, que este Sisard, cogió esta nave como nave personal, la convirtió un poco en prisión privada, posteriormente lo que era la guerra Bacta como nave insignia, y luego esta nave, que tiene una carrera muy dilatada, incluso llegó a servir a la Nueva República ya con los emblemas de la Nueva República después de que los restos del Imperio fueron derrotados finalmente. Sergio también nos pregunta, a ver, ¿qué es el MM9? Bueno, el ¿qué coño es? A ver, si alguien pregunta qué es el MM9, es porque sabe lo que es el MM9, digo yo. Digo yo, pero bueno, así nos lo aclaras a todos. A ver, por lo que es famoso Boba Fett es porque tiene un montón de gadgets en el traje, ¿no? Tiene, de hecho, si te fijas, que se ve a veces poco utilizado, tiene unos lanzadores de dardos venenosos al lado de las rodillas, pues tiene la mochila con cohete con ese misil, puede lanzar lanzallamas, cuerdas y tal. Entre el material que tiene Boba Fett en su armadura está el MM9, que es un pequeño guantelete que tiene como una especie como de mini lanzador de cohetes, muy pequeños. De hecho, si tú los ves sin meter en el guantelete, son pues casi como, digamos, una de estas puntas de flecha que tenía Rambo, que se enroscaban así, sí, icónicas. Es un poco eso, ¿no? Entonces se llevan en el guantelete y puedes disparar con él. Las usaba tanto Boba Fett como Jango Fett, pero también muchos otros contrabandistas, porque digamos que es un arma de estas, pues, para gente de dudosa calidad moral y profesión aventurada. Vamos con la siguiente, de Abraham, que nos pregunta, y además es muy interesante, ¿se puede clonar un Jedi? Y en caso afirmativo, ¿por qué hacer un ejército basado en cazarrecompensas y no en un Jedi o un Sith? Bueno, a ver, es que esto entramos otra vez en el universo expandido, porque hay casos de maestros Jedi y de seres sensibles a la fuerza clonados. El caso prototipo, que fue el primero que así se conoció, fue el que sale en Herederos del Imperio, que era Jorus Cabot, digo Jorus Cabot con W, y que es un clon de otro maestro Jedi llamado Jorus Cabot. No salió bien el experimento, porque este es un experimento en el que, por ejemplo, estuvo involucrado luego el almirante Tron, porque tuvo a Jorus Cabot como, como servidor suyo, como una especie de asesor colaborador. Y este clon sí tenía los poderes Jedi, pero está totalmente loco. O sea, se le iba la chola de varios pueblos. En productos más recientes, como en Force Unleashed, si el que haya jugado o haya leído las novelas o el cómic, sabrá que Galet Marek es clonado en Force Unleashed 2, y ahí tendríamos otro ejemplo. La clonación no es un poco como la gente cree. En el universo expandido hay distintas formas de clonar. La más conocida es la de las caminoanos. Luego hay otra que se hace con los cilindros Separati, que esos son los que usaba el emperador para clonarse. Y luego hay varios pueblos que hacen la clonación. Aparte de los caminoanos están los de Polimasa, que los polimasanos son estos que colaboran con Obi-Wan Kenobi en el parto de Amidala, los que extraen a los niños, esos son los polimasanos. Hay algunos otros como los Verpine o los Sitorianos, dentro de los que son así un poco más conocidos, que también hacen clonación. Yo entiendo que clonar a un Jedi o a un Sith no tiene tampoco mucho sentido. Sería posible por lo que conocemos en el universo expandido, pero yo le veo varias pegas. Le veo primero la pega de conseguir el material genético, que no es sencillo. Tampoco hay tantos Jedi y tantos Sith como nos parece. Tampoco es fácil conseguir un cuerpo de uno de ellos. Y luego, si lo clonas, ¿qué utilidad tiene? También, hasta cierto punto, te lo puedes preguntar. La de utilizar el ADN de Jango Fett para hacer un ejército peones de greba, por así decirlo, que sean un poco más independientes que los androides, tiene sentido. Yo clonar a un Jedi o a un Sith tampoco le veo tanto sentido, aunque ya digo, con estos ejemplos del universo expandido sería posible, e incluso se conservarían los poderes o la capacidad para manipular la fuerza, aunque no está claro si se mantendría, digamos, la estabilidad mental del clon, ya que tenemos al menos dos casos, uno en el que se consigue y otro en el que no. Bueno, pero está claro que pueden clonar, y la pregunta de mucha gente que si pueden traer de nuevo al emperador o a Darth Vader está respondida. Si quieren, pueden. Bueno, si quieren, sí. Incluso sin clonar. Estos por inventarse se pueden inventar, sí. La capacidad de los guionistas de entrar en el lado oscuro es mucha. No, lo decía porque hace poco tuvimos una discusión, Tony y yo, y yo le dije que sí, que el emperador había sido varias veces clonado, ¿no?, en el universo expandido, si no estoy equivocado, ¿no? Sí, ahora, en el universo expandido lo que se viene a contar es que el uso de la fuerza a Palpatine le produce una merma física muy grande, ¿no? Entonces, digamos que está constantemente necesitando un cuerpo nuevo. Entonces, tiene en un planeta que se llama Wyland, tiene ahí unos cilindros Separati, que es lo que he dicho antes, que es otro sistema de clonación. De hecho, es el que se inventó antes de que nos presentasen el de los caminoanos. Y ahí tiene clones suyos. Entonces, lo que hace es, cuando su cuerpo ya está en fase de que no aguanta más, transfiere con técnicas Sith todo su conocimiento y toda su esencia a ese cuerpo clonado, que en principio está vacío, y a partir de ahí lo utiliza. Por eso es clonado varias veces después de ser derrocado, hasta que ya por fin acaban con todos los clones y ya no tiene forma de seguir, digamos, reapareciendo. ¿Cómo te quedas, Tony? Pues oye, a ver, como podéis imaginarse, y ahora y pueden hasta meterle dinosaurios si quieren, ¿no? Es lo que tiene la imaginación, pero no sé, como que me parece muy cogido por los pelos, y que ya no solamente en el universo expandido, sino que posibilidad de hacer otros villanos hay miles. Claro, no. A ver, yo no creo que lo hagan, sinceramente, siendo Abrams, no creo que lo hagan. Bueno, todo eso en el universo expandido da lugar a una historia que a la gente le gusta mucho, que es toda la historia de Imperio Oscuro, de cómo Luke se hace pasar por acólito de este emperador renacido para destruirlo desde dentro, pero al final termina cayendo en el lado oscuro y tiene que ser su hermana la que lo rescate y tal, que es una historia que tiene muchos seguidores, que a mí personalmente no me gusta, es muy antigua y yo creo que es prescindible. De hecho, en mi concepción de Star Wars, ni Boba Fett sale de la boca del Sarlacc, ni el emperador es clonado, ni muchas cosas. Muy bien, así me gusta. Vamos con Iker Carrera, que dice, si se permite otra pregunta más, claro que sí. Dice, ¿ha habido algún intento de golpe de estado al emperador por parte de algún gran almirante? Sí, ha habido alguno, el más reciente, y mira, ahora que lo estoy pensando, podemos recomendar también ese cómic, aunque es un poquito flojo en algún aspecto. el dibujo es interesante y la historia está bien. De hecho, de lo último que se, de las últimas cosas que se han publicado, es de lo interesante, porque también hay mucha morralla publicándose últimamente, que se titula Darth Vader y la prisión fantasma, The Ghost Prison. Ahí se ve como uno de los generales top del imperio, casi que no es una mano derecha de Palpatine ni mucho menos, pero es uno de los poderosos, que es el general Gentis, que es un general que ha perdido a mucha gente y que no ve hasta cierto punto la deriva que está tomando el imperio como buena. Hace una revolución, además lo hace con los cadetes de la academia. Ahí se ve envuelto un miembro de la academia, un cadete que es tan fiel que lo tienen que dejar apartado para que no se chive. Toda la historia de la relación de ese cadete con Darth Vader y cómo el emperador en un primer momento tiene que huir de Coruscant hasta que se normaliza la situación. Incluso la presencia de Moff Tacha, que es un personaje dentro de los grandes Moff, que la gente le tiene mucho interés y que suele salir poco, y aquí sale colaborando con Vader, incluso soltándole alguna puya sobre lo que le puede pasar si sigue estando próximo al emperador. Yo creo que ese cómic está muy bien y cuenta eso, una rebelión desde dentro, desde un gran jefe militar como es un cargo de general. Siempre hay una rebelión, no puede estar el sí, somos culos tranquilo. Somos culos inquietos, está claro. Voy a saltarme unas preguntas porque ya nos queda menos tiempo y hay mucha gente que todavía no ha preguntado hasta ahora y hay mucha gente que ha preguntado ya. Entonces voy a saltar unas cuantas preguntas de gente que ya ha preguntado. Vale. Y vamos con Mario Liaño, que dice: mierda, qué tarde llego. A riesgo de que alguien ya lo haya preguntado, 82 comentarios, ay. Mi cuestión para el coronel es la siguiente: ¿qué le parece la insistencia de Lucas en enfrentar a dos Jedis contra un solo Sith? No sé qué dicta el código Jedi a este respecto. Desde luego, lo más práctico y la gloria del combate no es uno de sus preceptos. No obstante, ¿no queda un poco miserable? Bueno, pues según se mire. Quien diga que la victoria es lo que importa y a toda costa, pues lo verá normal. Alguno verá que no es el camino Jedi. ¿Por qué enfrenta a dos? Pues porque no son rivales. Es un poco lo que te he dicho antes, aunque no lo parezca. Cuatro Jedi no son, aunque sean maestros, no son rivales para un maestro Sith. Y un aprendiz Sith, en principio, con dos caballeros Jedi, incluso con un maestro y un caballero, podría enfrentarse perfectamente. Parte de la explicación de esa está en que para lo que es el combate, todo lo que son las técnicas Sith, que extraen fuerza de lo que es la pasión, la ira, la agresividad y el miedo, pues están más potenciadas y ganan un poquito de empuje en eso que el Jedi, que tiene que controlar un poco. Ya hemos visto antes que incluso tiene que controlar que el corte o el ataque que haga pues sea, digamos, honorable, por así decirlo, de alguna forma. Yo no creo que los Jedi, cuando atacan al Sith los dos, estén comportándose con falta de nobleza. No son en principio rival, tampoco está claro que su objetivo sea matarlos. Lo que he dicho, hay muchas técnicas que buscan la inutilización. Su objetivo, aunque lo ataquen los dos, pues puede ser cortarle la mano para que pierda el arma y si huye, y si no, pues lo retienen. Y de hecho, si sigues The Clone Wars o muchas otras historias del universo expandido, verás que es más normal que haya amputaciones, retenciones y arrestos que asesinatos o que muertes en combate. Vamos con la siguiente, que nos trae Flipe Frikes, que nos dice: ¿por qué todo el mundo dice que los midichlorianos contradice la teoría de cómo funciona la fuerza en la antigua trilogía? Realmente se complementan, ¿no? Hace poco leí que la idea de Lucas al acabar el Imperio Contraataca era que cualquier ser vivo podría usar la fuerza si le entrenaban. ¿Qué opinas sobre eso, Kurz? Yo personalmente creo que le hubiera quitado todo el sentido al universo Star Wars. Bueno, yo no creo que se complementen. Tampoco creo que sea idea de Lucas que todos los seres puedan usar la fuerza si se entrenan. El problema de la introducción de los midichlorianos es que rompe un poco el carácter misterioso de la fuerza, ¿no? Tú hasta entonces sabías que la fuerza pues era una especie de energía que salía de las cosas vivas, que nos rodeaba, que penetraba en nosotros, que mantenía unida la galaxia. Bueno, y ese algo misterioso pues estaba bien. El problema con Lucas es que lee, y cuando lee aplica lo que lee a su universo. Entonces este leyó las teorías que había del simbionte mitocondrial, que pues, para el que no lo conozca, pues lo que son los estudios biológicos vienen ahora un poco indicando que en las mitocondrias hay una especie de ser simbionte que es ajeno al ser humano, que es un poco el que ha permitido que el ser humano sea lo que es, pero que es el que al final precipita su muerte, dado que es el origen de la oxidación celular, ¿no? Entonces, hemos evolucionado a seres humanos gracias a este simbionte, y esto es un poco lo que quiso transmitir Lucas en la teoría de la fuerza. Es decir, bueno, mezclados ahí entre nuestras células hay algo, los midiclorianos, que es una especie de simbionte, que son los que nos dan la capacidad para manipular la fuerza y para acceder a ella. Entonces, ahora deja de tener ese origen misterioso. El misterio sería quiénes o qué son los midiclorianos, pero todo ahora funciona un poco más en función de si tienes un alto recuento midicloriano, tienes posibilidades de actuar sobre la fuerza, si no, no. Por eso no todos los seres, aunque se entrenasen, podrían utilizar la fuerza. De hecho, en el universo expandido hay Jedi que no pasan de la... no llegan a padawanes, que cuando están un poco como alumnos, si se les detecta que su nivel de manipular la fuerza es escaso o es grosero, pues los echan a los cuerpos de agrícolas y otro tipo de cuerpos de servidumbre de la orden Jedi y no pasan, nadie los coge. Esto es un poco duro, pero te tiene que elegir un maestro como padawan para enseñarte, más allá de las primeras clases que te da Yoda y algún otro maestro. Entonces, si nadie te selecciona y creces, te plantas con 13 años, no te ha seleccionado nadie, se supone que es porque no eres un tío con buenas capacidades, entonces te relegan a esos cuerpos agrícolas o otro tipo de cuerpos de servicio, digamos así, de bajo nivel. Yo tengo una teoría, porque la tengo muy reciente, la vi ayer, la Nueva Esperanza, y porque eso siempre me ha, y además que me quise fijar en ello, pues porque quería hacerte ciertas preguntas, y es que yo creo que la gente no se ha dado cuenta de que son perfectamente compatibles ambas teorías por un hecho. El hecho es que Obi-Wan tiene que explicarle qué es la fuerza en 2 minutos a una persona que no tiene ni idea. Entonces, Obi-Wan conoce todo el tema de los midiclorianos, pero si se pone a explicarle eso a un chico que vive en el campo, que no sabe nada de la fuerza, se va a hacer la pecholeo, hablando en plata. Pero se lo explican a Smith Skywalker en 1/2 minuto también. Pero me refiero a Luke, le dice la famosa frase entre nosotros, nos rodea. Yo es que como estoy en el tema del magisterio, lo entiendo, es como si tú le fueras a explicar, pues, ¿cómo le explica Dios a un niño? El concepto Dios, no puedes explicarle el concepto Dios a un niño, tienes que darle ejemplo. O el concepto alma a un niño, pues no puedes, es algo que es muy, muy abstracto, entonces le da una explicación muy abstracta. ¿Qué ocurre? Que solo queda a él. O sea, no hay nadie que pueda seguir explicando de los midiclorianos, porque en teoría el único que quedan muy poquitos Jedi repartidos por el mundo que conocen la verdad. Y en la segunda trilogía, que sería antes, pues hay un estudio, los caballeros Jedi conocen los misterios, son estudiosos, que me imagino, eso no lo dicen, pero yo me lo imagino, que funcionaría como las logias masónicas, que si no llegas a ciertos niveles no te revelan ciertas verdades, y ya está, no es tan incompatible, yo no lo veo para nada incompatible. Bueno, incompatible no es, pero sí es un cambio de orientación. Sí. Lo de los midiclorianos se introduce en las precuelas claramente, y cambia el sentido... en eso, de que antes digamos que era como una especie de fuerza vital que podía surgir de los seres vivos y ser empleada, y ahora hay algo dentro de tus células que es lo que te permite tener esa capacidad. Y de hecho el recuento midicloriano indica, por así decirlo, tu capacidad como usuario de la fuerza, y eso a mí me parece rebajar el asunto, pero bueno, entiendo que se pueden compatibilizar y se pueden buscar explicaciones, pero lo que ocurre en realidad es que entre una trilogía y otra Lucas lee una cosa y decide aplicarla supersticiamente. No, está clarísimo, pero también te digo que yo no sé la edad que tendrías tú cuando viste Star Wars por primera vez, yo tenía 8 años. Entonces yo cuando vi Star Wars por primera vez con 8 años, me dicen lo de los midiclorianos y digo, me lo expliquen. Pero me dicen lo de la fuerza es un rodea el mundo y yo disfruté como un enano. Ahora con 30 años necesito que me expliquen un poquito más qué es eso de la fuerza. Y en la segunda trilogía, que es anterior, me lo explica. Ya, pero si tú lo analizas de verdad, en realidad te gustó no por su simplicidad, sino por el halo de misterio. Por su magia. Sí, claro, es la magia. pero ciertos ciertas personas crecemos y necesitas algo más que magia. Entonces los niños los sigues enganchando con la magia y lo que el que quiere saber un poco más es otro poco más. Además los miniclones no dejan de ser magia también, porque tú los pueden recontar, pero los puedes ver, los puedes notar, los puedes sentir, ¿no? Bueno, de momento los puedes contar. Estamos bueno, ya estamos hablando de la de casi teología Jedi, ¿no? Bueno, los Jedis tienen también un día, algún día hablaré, tienen sus corrientes heréticas y sus movidas, ¿eh? Porque Qui-Gon, por ejemplo, con el tema de la fuerza viva, llevaba una visión totalmente distinta y de hecho opuesta a los Jedi, y de hecho hubiese sido uno de los que en tiempos de las guerras clon se hubiese opuesto a la labor que estaba desempeñando la orden en esa contienda. Yo me sigo quedando con esto. La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia. Pues eso, me quedo con eso. Señor, es la mejor definición en la que todo fan clásico utiliza. Vamos con la siguiente pregunta, que nos pregunta Richard Bishop. Coronel, no sé si llego tarde, pero mi pregunta era la siguiente. Los Jedis tienen un código que es el siguiente. No existe emoción, solo existe la paz. ¿Por qué en la venganza de los Sith, en la batalla final, Obi-Wan Kenobi se declara a Anakin que lo quería como si fuese su hermano? Bueno, son compatibles. A ver, lo que dice el apego... A ver, el apego por un lado está en contra de lo que es el apego material. No puedes tener posesiones. O sea, por eso hay un momento en que incluso en las películas se dice el androide. No, pues yo no tengo androides. Los androides pertenecen a la Orden Jedi, me los suministra, me suministra una vez este y otra vez otro, pero yo no tengo posesiones materiales. La Orden me da lo que necesito y punto. Eso es para desvincularse un poco del mundo. La ley del apego va en contra, no de que no pueda sentir nada por nadie, pero entonces sería una especie de máquina robot, sino en el sentido de que no puedes tener vinculaciones afectivas de tal nivel que vayan en contra de tu servicio a la Orden, ¿no? Por eso está el tema del celibato. Dice, si tú estás próximo a una persona, la quieres, y esa persona pasa a ser tu prioridad ya no es la Orden Jedi, entonces ya tu servicio no es el que debería ser. Es inevitable y además incluso razonable y bueno que la relación entre alumno y maestro sea afectuosa hasta cierto punto, aunque luego ahí hay maestros y maestros, hay algunos que son realmente distantes y hay otros que son más afectivos, y al final hay algunos que construyen más vínculos y otros menos vínculos. Se permite que haya un vínculo y se entiende como razonable que si tú has estado con una persona formándola durante 5, 6, 7, 8 años o manteniendo misiones con ellas, si fallece lo sientas. Pero lo que tiene que estar por encima de ese afecto es que la Orden es lo primero y el afecto es lo segundo. De hecho, Anakin lo dice, ¿no? No es que no podamos amar, todo lo contrario, nos fuerzan a amar, pero a todo el mundo por igual. Efectivamente. Eso es, o sea, para un Jedi debería tener la misma importancia la vida de uno que de un compañero, que de un ciudadano, que en ese sentido... Son todos como hermanos, sí. Claro, ¿cuál es el problema de Anakin, que prioriza a Amidala frente a los demás, incluso la Orden, y ese es el origen de su traición? Y la solución que le da Yoda, que es la única posible, es la más terrorífica. Va en busca de ayuda y dice, oye, mira, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo solucionar? Aunque no se lo cuenta que sea él, todos saben que es él. Esto es como lo de la radio. Tengo una prima que sale con un chico. Bueno, esto es igual. Y le dice, bueno, pues si tienes apego por una persona y tienes miedo a perderla, ¿cuál es la solución? Y el otro le dice, despréndete de aquello que tienes miedo a perder. O sea, le está diciendo, si tú no te preocupases, si no tuvieses ese apego por Amidala, no tendrías miedo a perderla. Y el otro, para el otro no es solución, porque como ese apego ya lo tiene y no puede prescindir de él, no le da una solución válida. El otro sí se la da, el otro le dice, no te preocupes, si tú crees que va a morir, yo te enseño cómo traerla de nuevo a la vida. La mejor manera de atraerte al lado oscuro. Vamos con Daniel Bernal, que nos pregunta que si tuvo algo de implicación Harryhausen en la escena de dentro del Halcón Milenario, cuando los protagonistas están jugando con unos personajes tipo monstruos alienígenas que aparecen en el tablero juego 3D animado con deliciosos stop motions en el primer film setentero de Lucas. Es una de mis escenas favoritas de todo Star Wars, por intrascendente que sea, y aparte de en miniaturas tipo Heroclix, o Heroclix, han vuelto a aparecer en algún lado del universo expandido o de las propias películas de dichos personajes? Pues fíjate, esto es una coincidencia casi cósmica, porque ayer estaba grabando con Runa un especial sobre Starship Trooper, y en la parte de las películas hablaba de Phil Tippett, que Phil Tippett es el que se encarga un poco de todos los efectos visuales de Starship Trooper. Bueno, él con su compañía de efectos especiales, aunque luego colaboran otras, colabora incluso ILM en Starship Trooper. Bueno, pues en ese programa comentaba que Phil Tippett fue precisamente el encargado de hacer ese holoajedrez, que también se llama, que el nombre realmente de pata negra, por así decirlo, es de Yarik. El de Yarik tiene algunas normas por ahí. No se puede llegar a jugar exactamente, es una especie como de ajedrez. Para el que no lo ubique, es el juego que juega Chewbacca con los androides en el Halcón Milenario. Se vende como juego de mesa, bueno, se vendía muy, muy, muy antiguamente. De hecho, es un producto de coleccionista buscado. Y este se hizo, aunque al principio se pensó que, de hecho, es la primera opción que iba a hacer Phil Tippett, meter a unos actores dentro de unos trajes, filmarlos y luego ponerlos sobre el tablero. Al final lo que se hizo fue un proceso de stop motion. Entonces, la particularidad, o por lo que recuerda a Harryhausen, es que esa filmación se hizo con stop motion, ¿no? Entonces ese es el paralelismo. Pero tener que ver Harryhausen, no. ¿Que es cierto que la escena tiene un estilo a Harryhausen? Pues sí, pero es por ese empleo del stop motion, que es prácticamente igual. Luego, junto a gente como Dennis Murray, ese stop motion se convirtió en una especie de efecto holográfico y se puso sobre el tablero. Así que la respuesta sería Harryhausen no, la similitud es por el uso del stop motion, y el tablero y el juego en su momento sí que fueron parte de los juguetes que se vendían de Star Wars. Incluso hay alguno por ahí que ha hecho algún tipo de simulación que puedes jugar, pero con reglas inventadas. A lo que sí se puede jugar es al otro gran juego, al Sabacc. Para el Sabacc ahí sí que hay cartas y hay reglas, y a eso se puede jugar. Y ya por último vamos con la última pregunta, que os ha llegado hace menos de una hora. David Vera Fernández nos pregunta: coronel, una pregunta. Una pregunta que siempre me ha rondado por la cabeza es: ¿cómo Chewbacca salió de Kashyyyk y acabó con Han Solo de contrabandista, siendo de una familia noble de Wookiees? Bueno, a ver, eso está contado. A ver, el problema en el planeta de Chewbacca, la gente que conoce el universo expandido lo sabe, es que hay dos razas que están casi casi siempre en conflicto. Porque ese Kashyyyk es el, digamos así, el mundo donde los trandoshanos suelen ir a cazar Wookiees. Entonces los cazan y luego los venden como esclavos y como mano de obra barata, pues a distintas personas y demás, ¿no? En el caso de Chewbacca fue vendido al Imperio, estuvo como esclavo durante mucho tiempo. De hecho, en algunos relatos se cuenta cómo los Wookiees, cuando están encerrados, pues se deprimen, se les oscurece el pelaje, se les cae. Fue Han Solo, después de varias peripecias, el que le salvó, ¿no? Y entonces ahí empezó esa relación de la deuda vital de los Wookiees, que pues que eso hace que Chewbacca le deba todo a Han Solo. Y creciera esa bonita amistad de tanto, sí, tanto tiempo. Que duró a través del tiempo y los planetas y los segundos. Pues sí, porque hay que seguirla. También hay en los cómics, hay muchos libros argumentales de ellos dos. Una pregunta que no está ahí. Vale, venga. ¿Qué edad puede alcanzar un Wookiee? Pues no sabría decirte, pero son bastante longevos, más longevos con los humanos, pero desde luego se los finiquitan en el universo expandido muy rápido. Uy, la última pregunta va a ser la que ha pillado al coronel Kurz. Me ha fallado usted por última vez. Sí, la edad aproximada no te puedo decir, pero pensaba, son longevos, más que los humanos. Pensaba que no iba a poder poner esa cuña. Pues sabes por qué te lo digo, ¿no? ¿Por qué, no? Por si sale. No, pero o sea, hay algo que. A ver, se pidió un actor muy alto que encajaba dentro de lo que suelen ser los parámetros que se piden para los Wookiees. Entonces hay quien dice que va a ser Chewbacca y quien dice que puede ser otro Wookiee, pero no está realmente claro. Puede ser otro Wookiee, aunque no me extrañaría que volviese Chewbacca. De hecho, sería razonable. Si van a poner, como así parece, a los protagonistas clásicos en un cameo de pasar el relevo, pues si están vivos los humanos, desde luego está vivo Chewbacca, que en el universo expandido llega a ser, por así decirlo, canguro de los hijos de Han y Leia. Yo lo digo porque si en la Guerra Clon ya estaba Chewbacca mayorcito, pasan 30 años, sigue Chewbacca mayorcito, ahora tiene que estar muy mayorcito. Bueno, está mayorcito, pero ya te digo que no hay problema, le escureces un poco, le pones canas y a correr. Bueno, y digan lo que digan, pese a lo que pese la nueva trilogía de Star Wars, siempre nos queda la clásica, pase lo que pase, ¿verdad? Al menos el mensaje de R2 sigue intacto. ¿Verdad? Pues sí, yo creo que vamos a acabar ya aquí con esto, ¿no creéis, chicos? No, pues como queréis, yo estoy deseando porque tengo que comer y irme a currar. Recibiste tu recompensa y ya te vas, ¿eh? No por gusto, sino por el Bill Metal. Yo creo que ya... Es que aquí, no sé allí, pero aquí tienen la extraña costumbre de que si no vas a currar no te pagan. pues vaya chorrada, ¿no? Pues sí, ya te a mí no me pagan ni yendo ni sin ir. Bueno, pues lo siento mucho. Yo creo que estamos todos igual en ese sentido, así que pase lo que pase, vamos a seguir hacia adelante. Y como en este podcast también hay que seguir para adelante, chicos, muchísimas gracias por haber estado por aquí. Pues nada, es un placer y 100 créditos. Ya te daré los 100 créditos luego por debajo y gracias por la publi, no solo Freak. Y Tony, pues me alegro de que te hayas recuperado. Muchas gracias, tío. Es que estuve muy malito allá, ¿eh? Ya, por eso yo pensaba que al final le ibas a aparecer hoy por aquí, pero te he visto aparecer y he dicho, voy a hablar con él. Y nada, pues continuamos con el podcast, que no sé qué seguirá, pero seguro que es interesante también. Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Este comienza una nueva aventura. Comienza la guarida del Sith. La fuerza estará ya contigo, siempre.